Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy tenemos preparado un programa especial, está junto a nosotros Daniel Fernando Guayasamín Inga, también conocido como Irreal, y vamos a conversar un poco sobre el significado de la música del Tinguyo, en su contexto, en su historia, y también un poco sobre un taller que él va a dar en la próxima semana, ya que inicia, sobre los sonidos del Ilaló, taller de Pingüyo. Bienvenido, Israel. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Bienvenidas también es incluyente, entonces no importa si saludamos así, diciendo solo bienvenidas. Los hombres no debemos por qué sentirnos mal. Aquí estamos con el mismísimo Israel. ¿Qué más, pana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, con todos, un gusto, buenas tardes, así poder estar en su programa Frecuencia Subversa, y gracias por la invitación para conversar así sobre las cosas que nos gusta y nos compartimos y también hacemos para la gente. Bacán, este personaje ya ha estado detrás de estos micrófonos en algunos programas de aquí de Radio CCE. Le han entrevistado en algunas de sus facetas, porque aquí mi pana presente tiene un montón de facetas, un montón de caras en las que trabaja, un montón de actividades que realiza, por tanto no se queda atrás de ninguna manera, y el día de hoy vamos a tratar alrededor de este tema del Pingüyo, un taller que tú estás dando. Eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y a través de tu aproximación al Pingüyo, a través de lo que tú has vivido con el Pingüyo, quisiéramos empezar hablando de la música autóctona de Pichincha. Yo no sé cuál ha sido como tu proceso para acercarte a tocar el Pingüyo. ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste un Pingüyo con tus manos? Me recuerdo así cuando estaba... Yo vivía en el sur, en Ecuatoriana, me crié ahí... Era bonito porque era más arriba del terminal, el Quitumbe, y antes había terrenos, mi abuela pastaba vacas detrás de la escuela donde yo estudié. Nosotros, yo creo, me crié hasta los 15 años en el sur, entonces todavía era entre una mezcla entre barrio marginal, campesino, mi abuela tenía unas vacas al lado, y después como que ya era un momento así full lindo de mi adolescencia, pero decidimos con mi madre irnos a vivir al valle, entonces... Fue un cambio full fuerte para mí esa relación de la ciudad, del sur, así entre indígena, medio modernizado, y luego ir al campo total, no tener vecinos, tener que ir media hora, ir a caminar para la tienda, no tener nada, así como teléfonos, no había ni servir, no había ni alcantarillado, no había ni casi ni luz eléctrica, aguas recién estaba llegando. Era un momento así, un shock muy fuerte para mí, pero como para entender también esos momentos fue importante porque... Cuando había fiestas, el pueblo era muy fiestero, entonces eso me parecía full, me llamaba mucho la atención, así los personajes que aparecían, y la magia que sucedía cuando aparecían los personajes y todo lo que hay alrededor de eso. Entonces, ¿cuánto sería? Así como, creo que fueron unos 5 o 6 años de estar persiguiendo al pingüillero, así, porque el primer año que vi, me pareció tan mágico ver así cómo le tratan, así es como... Todas las pleitesías, ¿no? Todos los cariños le dan le tratan, digamos, a la medida de lo posible, dentro de la fiesta, ¿no? Entonces es al que le dan la camioneta de la casa, desde donde sale hasta donde va, es al que le dan una buena camisa en guanya, le dan unas buena comida, le tratan bien, es como el mimado. Eso yo veía y me parecía así, qué loco, así como que rompía toda la estructura de de donde estaba yo criándome en el sur, aunque digamos en el fondo siempre ha habido esa esencia andina e indígena en mi sangre, así en mi estética, en mi relación directa con la cotidianidad. Entonces fueron así como varios años de perseguir el pingüillero, de verle, entender, después de entender ese sentido, no, al comienzo no entendía, después ya entender cómo es eso, cómo la relación, cómo se teje todo eso de juego que es de la fiesta popular, digamos en el caso de la Merced y Alangací, toda esa ritualidad, toda esa manifestación de símbolos y esa mezcla, todo eso me parecía tan mágico, pero era full importante que había todo el centro de alguna manera era la música, porque sin música no hay danza y no hay teatro, entonces todo eso me parecía full importante y fueron 6 años creo que de perseguir al pingüillero hasta que ya decidí comenzar a explorar, eso cuando tenía hace 15 años. ¿Las fiestas de la ecuatoriana tenían alguna característica en específico, algo que puedas diferenciar de otros tipos de fiestas populares que se dan en otros lugares de Pichincha? ¿O crees que el pingullo como que se reproduce de maneras iguales en las fiestas? Es full lindo, así como decíamos, es música vernácula y nace como, tiene su particularidad, digamos, que hay como, digamos, musicalmente yo siento así como que hay como trozos, digamos, de frases que se repiten y se transmiten de generación en generación, digamos, porque estos sonidos son como que tienen, digamos en el caso del tono del danzante, tiene ciertas, como en el caso del San Juan, parecido como cuerpo y vuelta, siento, así como hay cuerpos y vueltas, entonces siento que en Pichincha hay diferentes manifestaciones, ¿no?, del pueblo quitucara, así, en el sur, en el Cotocollao, en el Valle de los Chillos, entonces yo siento que cada pingullero tiene su tono, y hay, a partir de eso hay un estudio full lindo que puede ser de que cada pingullero así antiguo maneja, en el caso de la parroquia de la Merced, maneja 15, 12, 11, 10, son cada momento que hacen, digamos, llegada, salida, recogido de prioste, baile cintas, toma de plaza, todos digamos que son una colección de momentos, pero lo particular es que son tonos del pingullero de particular, no se repiten, como digo, ciertas características, no, cuerpos, vueltas, que son como lo que hacen el tono, pero cada tono es del pingullero así. Y bueno, aquí una preguntita para los que no conocen un poco sobre esta música, no, sobre el instrumento, qué es, cómo es, y sobre qué géneros se pueden tocar con este instrumento acá, al menos en Pichincha. En Pichincha, digamos que yo no soy tan músico, así quisiera así dedicarme full, así estudiar así full metodológicamente, no, para poder explicar así con, pero así digamos al oído, es como que yo puedo decir así por el latido del tambor que dicen danzante y yumbo. Y yo puedo, desde mi experiencia, hacer una relación, comparación sobre esos tonos en Pichincha. Y yo puedo interpretar danzante, yumbos, y otros se pueden hacer, pero la verdad no lo he estudiado más. Pero entre danzante y yumbos yo entiendo y podría contarles así. Pero de que podrías tú así meterle en tu cualquier buen metal o pum, de ley, lo podrías intentar, ¿no? Si total. Si en un momento cuando uno toca hay momentos así de intensidad que son como épicos. El momento del mosh, no mentira. Claro. Traducido al pingullo. Sí, es el como... clímax. Sí, digamos que como dices, ya analizándole, son culturas, ¿no? Cada cultura tiene su música, su manera de danzar, su manera de manifestar, como digamos, de esa adrenalina, ese sentido ritual, hasta también de romper con esta cuestión que el sistema impone. Pero yo creo que sí hay eso, si en el caso de los danzantes, hacer una comparación, como tú dices, con el mosh o con el hip hop en sí mismo, sí hay esos momentos cuando el clima es, cuando tú llegas a haces toma de plaza, eso es un momento full del clímax, así comunal, como dices, claro. Que llega a ser energías parecidas, no son las mismas porque estamos hablando de contextos diferentes, en situaciones diferentes y en momentos diferentes, pero tienen esas particularidades que cuando la gente se junta en un momento específico hacia una cosa, sucede como catarsis colectivas, y en el pingullo sí se lleva, en la toma de plaza es es de las, cuando es despedida hasta el otro año, eso es también algo full parecido, que digamos que en el caso del rock tiene otra particularidad, pero claro que entra en el diálogo con esos lenguajes musicales, no con el hip hop. A veces cuando yo toco siento que estoy haciéndome como un, ahí se siente esa vibración en el fondo, así se siente esa rebeldía, porque son música de milenaria, no, igual música de protesta, música de rebeldía, de lucha, de amor también. Claro, igual justamente son largas jornadas, ¿no? Con el pingullero, junto a los bailarines, los danzantes, realmente tocan por horas y a veces por días, ¿no? Seguidos. Sí, es full bacán, así como tú dices, es como poder explicar todas esas experiencias, es full importante para mí, como que me hicieron entender más la cuestión de mi ser indígena, así de mi ser runa y apropiarme así del ser, de lo que pasa cuando aparece el pingullero, que es una vez al año, ¿no? Y lo que sucede alrededor de toda esa música es como tan mágico, así yo a veces en el caso de Langasí veo cómo la gente es capaz así de inventarse tantas historias en eso alrededor de la construcción de la fiesta de Corpus Christi, ¿no? Que digamos que es una sincretización, pero más tiene lo runa presente, que a mí me parece, no entiendo así, pero también entiendo a la vez de que esa magia que aparece en la gente para construir símbolos y para jugar entre la comunidad tiene que ver con directamente con la presencia de los cerros, ¿no? Y en el caso de Langasí, el Lilaloe es full importante porque a partir de cerros que se crea todas las historias en la fiesta de Corpus Christi, igual en el caso de los yumbos y en el caso de varias danzas y fiestas en la parte sur, norte del Ecuador. Claro, igual es bastante interesante porque este instrumento está en todos los Andes, ¿no? Lo vemos como en diferentes expresiones, en diferentes tamaños, se tocan diferentes como tonadas o ritmos. Sin embargo, está en Ecuador, está en Perú, está en Bolivia, y yo he tenido como el agrado de poderlos ver, y llega, digamos, como a un sonido así que une, ¿no? Un sonido bien andino, bien ancestral, ya que justamente es de los vientos y el tambor, los instrumentos, digamos, más antiguos, ¿no? Más ancestrales, podríamos decir. Y no sé, pues, si más bien podemos dar una primera presentación. Ya hemos conversado sobre el pingullo, sobre su música, sobre la historia. Para todos los que nos están escuchando, pues ahora para escuchar un temita a cargo de Irreal. Chéverazo, vamos a escuchar esta canción hasta preparar el tambor. Si está afinado, si está bien tensada el cuero. Bacán. Y ese pingullo es del combativo, ese le llevas a todos lados. Y bueno, aquí un dato, pingullo en quichua quiere decir, es del hueso de la canilla, ¿no? Entonces se habla de que el origen del nombre es porque se hacía de hueso. ¿De hueso? ¿Qué? ¿La canilla del enemigo, de otro, de humano? O sea, se hablaba de algunos animales, ¿no? Pero podría ser hasta, no se sabe, tocaría investigar un poco más. Bueno, nos vamos con la primera interpretación musical en este corte de Frecuencia Subversa con nuestro pana Daniel Guayasamín, alias El Irreal. Este tonito se llama Don Morocho, es la historia de un señor que hacía bailar a la muñeca en las fiestas de Corpus Christi de la Merced. Y es como una recopilación, una versión también mix también, porque, como digo, hay unos tonos bases que uno se los toma y hay partes en las que uno puede improvisar. Entonces, como que tiene esa fusión, ¿no?, entre Don Morocho y Israel, como dice. Vaya ahí. Thank you. Bacancísimo, esa es Daniel Guayasamín, alias Israel, ahí en los tambores y el pingullo. En vivo aquí en Frecuencia Subversa. Bacanzazo, esta canción era Don Morocho, nos comentabas. Cheveraza, esa interpretación que nos has podido traer el día de hoy aquí. Y en el tercer bloque, en el siguiente corte, también vamos a escucharte en vivo otro temita. Y para volver aquí a nuestra conversa alrededor del pingullo el día de hoy, quisiéramos tocar este último temita que se nos quedó del último bloque, que es el uso del pingullo. ¿En qué nomás, en qué tipos de eventos? La primera vez así que pude escuchar un pingullo estremecedor, creo que a todos nos va a llegar ese momento. En mi caso fue un funeral, ¿cachas? Y chuta, o sea, no sé, sí se volvió algo así súper, súper, no sé, realmente me puso la piel de gallina, así se me estremeció todito. Y digo en ese sentido, lo puedes utilizar en qué tipos de ocasiones o cuáles son los usos del pingullo. Hubiera sido para mí fuera bien lindo así poder entender ese sentido mágico que había antes, no, como decía la Natu, que era de la canilla, ¿no? Yo me imagino, en mi pensamiento digo, tal vez hubo alguno de oro, así, chuta, ¿cómo sería el sonido de un pingullo de oro, así? Como tú dices, el uso del instrumento, como es música vernácula, tuvo en su momento, aún los vecinos aún cuentan, así, ¿no? Yo no he podido vivirlo, así, digamos que ya soy otra generación, pero ellos contaban el uso del pingullo, como tú dices, en diferentes ocasiones, ¿no? Como cuando uno se casa, es full lindo que alguien le toque el pingullo, y cuando alguien muere, como tú dices, también es full lindo porque estamos celebrando así ese ritmo otro del pingullo. Sitio. Ajá. El pingullo es como una música que alegra full. Y como tú dices, ¿por qué a veces cala tanto en los huesos? Yo me pongo a pensar así, ¿por qué duele así a veces o como que te pica? Es como una sensación full rara. Yo de alguna manera tal vez ya no me es tan difícil, tan extraordinario a veces. Pero cuando yo, como tú dices, yo recuerdo cuando vi así al mayor. Es como que, como tú dices, es una sensación de raíces, así como de que fuera uno se convirtiera en un penco y que puede, se está yendo así como todo el tiempo. Es una onda full rara, así. Todo se paraliza, las hojas de los árboles en la fiesta es como que ya los árboles te hablan. Es una onda que es un lenguaje que solo, es un lenguaje así de la naturaleza. Tiene ese vínculo así. Completamente vinculado con la creatividad también, tanto del pingullero como de los que escuchan, porque es un proceso así de intercambio súper bacán, así de música, es como un mensaje así sin palabras. Bueno, y en algunas fiestas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago recuerdo de los lugares donde he oído pingullo, y es justamente de lo que vamos a hablar a continuación, en las faldas del Lilalón, ¿no? Yo nací en Tumbaco y me he criado por allá y vivía cerca de la comuna Tola Chica. Y recuerdo, ¿no?, que ahí se tocaba el pingullo, ¿no?, en las fiestas de San Pedro. Y también recuerdo, obviamente, en las yumbadas, que hay algunas así dentro de Quito, y en algunas fiestas también por Calderón, ¿no? Solamente que en muchos lugares ya se ha perdido. Sí, eso es, qué raro, así, yo creo que tal vez la cuestión del pingullero, en mi caso, cómo fue el aprendizaje, es porque la gente siempre dice eso, es algo que está perdiéndose, entonces, y como decía, verle al man cómo le tratan, así tan bacán, ese 2 días siquiera, decía, es un lujo ser pingullero, así en la fiesta, es como, te dicen mamá, pues, te dicen mamaco, eres la mamá y le guías, y tienes que guiarles bien, es una onda full lock. Yo el año anterior tuve la oportunidad, 2 años anteriores, la anterior como por exploración, así, como a veces creo que me hago, creo así con mi mente, quisiera ser como investigador, así full, como antropólogo, poder, pero después ya me hago teatrero, así porque soy actor, por formación de actor, y me meto, ya estoy adentro, ya no soy antropólogo ni fotógrafo, estoy allá con la gente mismo. Entonces este último año tuve la oportunidad de tocar, porque al mayor le había pasado una enfermedad, se había enfermado una semana antes, él tocó la primera, digamos, porque son 2 octavos en el caso de Langasí, no sé. Y la primera tocó, y yo la apoyé, así con el tambor, así, pero otro proceso, porque yo tenía un tambor más feo, y mis instrumentos estaban dañados, así, pero yo así como apoyándole, según yo que sabía. Ya después, como digo, ya entender, como tú dices, ya la misma gente te va preguntando, vas entendiendo, ya va sabiendo de que tiene que sonar algo re pro así también, entonces ya voy entendiendo de qué tipo de materiales, qué tipo. Y una cosa que tú decías, sí es la hay dos cosas. El sonido del tambor, que es como una cuestión así que te vibra en una parte, y el pingullo lo que tiene, como dices, es que te iba a decir de por qué llega tan hacia el fondo, es que son sonidos tan agudos que siento que a veces tratar de igualarlos con la voz o con algo así como cotidiano, lo que uno escucha, es un sonido que te da arriba, cagachado, así como si tú le tratas de hacer ese mismo sonido, es como que te... A mí mismo, no, cuando yo lo soplo, le trato de mandar y de que pegue de arriba de mi nariz, como para la coronilla, ahí es donde deposito yo todo el aire para que suene, me vibre a mí y le vibre al instrumento. Y es, se ha vuelto una relación así de, del vibra el pingullo, vibro yo. Igual, o bacán. Sea, lo que me pasa a mí un poco es, o sea, lo que tú me justamente estás contando, acompañado del ritmo, ¿no?, del tambor, que es como el latido del corazón. Entonces yo, a mí también como que me adentra como a pensar en mis raíces, ¿no?, y... Ah, sí, ¿sabes qué te iba a decir justo de eso, del que estamos viendo así, del tambor y del pingullo? Lo que pasa es que hace falta otros elementos, que eso sería de como explicar que tiene que ver con el acompañamiento. Yo siento que la triada, así como la combinación así adecuada de la música, en el caso del pingullo, es pingullo, tambor, cascabeles de metal, puede ser pingullo, viento, el sonido de tambor que sería como tierra, y metales, así como brillos. Y en los de Cotopaxi tienen unos bombos súper grandes y ellos le ponen adentro cascabeles, ¿no? Claro, es como que hay full magias, digamos, con respecto a como decía tú al pingullo y también sus usos. Yo creo que el usarle, ya más que darle el uso en el momento, sino antes de usarle, de digamos, no de utilizarle, sino de darle su vida, es full mágico. El instrumento, digamos, el otro día estaba hablando con un profesor y así de canto, y él me decía que estos instrumentos tienen así, cuentan historias. Entonces, como tú dices, no te estoy hablando así de un tono, así una música suelta, sino que estoy hablándote de una representación, estoy construyendo un paisaje, porque es así, así debe sonar, no puede sonar otra cosa, porque así es el sonido. Si uno dice, si es el sonido autóctono, debe contar lo que está viendo. Entonces yo toco y me olvido, así estoy tocando, así como que papá, me acuerdo así del pueblo, así pa. Y si es que no toca sonar aguado, toca sonar duro, así, porque en el pueblo es competencia. Por en el caso de Langa, sí salen, cuando es Corpus Christi, a tomar la plaza, salen cada barrio con su pingullero, y pingullero tiene que hacer bailar a varios personajes, uno que es el caso del Ruco, y así como digamos que son cuatro pingulleros, tres pingulleros por barrio, en los mejores casos, el mínimo es uno. Entonces cuando llegan a la plaza se toman y son full. Entonces competencia, quién suena más duro, quién suena mejor. Es full lindo, así, cuando yo me acuerdo de las fiestas de Corpus Christi en mi pueblo, son full mágicas. ¿Y qué fechas son para los que nos escuchan? A lo mejor nos vamos. Para caer. Es en junio, yo creo que puede ser entre, es que depende, a veces cambian en el año, pero es entre el 9 a 15 o del 21, entonces... Chévere, nos vamos a los anuncios publicitarios de Radio Casa de la Cultura para después seguir conversando con Daniel Guayasamín, alias Irreal, sobre su faceta como pingullero y sobre su taller que estará dando en este próximo mes de mayo. ¡Achenta, chiquillo! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines. Pintores. Actores. Músicos. Escritores. Juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. De marzo de 1987. Horas de la mañana. Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A 3 décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallín. Junio de 1988, San Salvador, Las Bahamas. 15 meses después. ¡Hierro! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! Cada cultura vigila, castiga y fabrica los cuerpos. Teatro del Signo presenta. Proyecto Cuerpo. El cuerpo es mortal. Se corrompe, envejece, estropea. El cuerpo no es para fornicar, sino para servir a Dios. El cuerpo es una gran razón. No tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Proyecto Cuerpo. Obra performática que analiza el ser social del cuerpo. El cuerpo no existe como un artículo biológico, sino como un sistema político. El cuerpo está obsoleto para sus tecnologías. Centro de Arte Contemporáneo, 21, 22, 28 y 29 de abril, a las 19 horas. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose aquí en vivo hoy martes desde Radio Casa de la Cultura de 4 a 5 de la tarde. Estamos aquí en vivo con Daniel Guayasamín alias Israel, haciendo una introspección así hacia el pingullo, hacia los usos, hacia lo que es, hacia lo que representa también por un lado. Y ahorita vamos a hablar así de la carne en el asador o la berenjena, si es que son vegetarianos. Apanada. Claro, con esto se demuestra que eres un pingullero así de cepa, verídico. Bueno, para los que no le conocen al Irreal, aquí les cuento un poquito. Él es actor, titiritero, caligrafista, músico e investigador de las fiestas populares en la Sierra del Ecuador. Justamente estamos hablando de su etapa de pingullero. Y como pingullero ha participado en diversas actividades, tocando en plazas, en mercados, también en la obra Historias de Matías y Lalo del grupo de la Rana Sabia, y como el tradicional mamaco, que es el pingullero, en las fiestas del Corpus Christi en Alangací, en los años del 2014 y el 2015. Y bueno, y justo ahora él nos va a comentar acerca de un taller que se llama Sonidos del Ilaló, un taller para aprender a tocar el pingullo. No sé si nos comentas un poco acerca de esto. Sí, eso, qué lindo, sí, la oportunidad. Estaba ahí ya con una amiga, Carlina, y contigo, Natu, y Elias me dijeron, hagamos el taller. Yo digo, toca así como ver cómo le hacemos, le dije, y después ya se dio. La idea es que este taller número uno sería, a mí me gustaría poder hacer una serie de talleres, y esta sería como talleres in situ. Este taller se llama Sonidos del Ilaló porque yo vivo en el Ilaló, pero en el lado de Alangací, pero este taller se va a dictar en el lado de Tumbaco, en la Casa Almito, y el costo es de $50 con pingullo y $100 con tambor y pingullo, incluido clases, y esto se divide en 4 sesiones. que vamos a hablar sobre, la primera sería sobre esto que estaba contando, ¿no? El pingüillo, el contexto histórico sobre la fiesta, el uso y todo eso, y así un poco más de explicaciones. Otra sería otras clases igual, así que tendría que ver con la magia del instrumento, cómo se le da ese espíritu, ¿no? Porque lo bonito de este instrumento es que tienes que dar, es un personaje más, es como que tienes que darle el poder, así, tienes que hacerle algo, digamos. Y eso enseña a los mayores y todo ese contexto, cómo sea, y todo eso. Y luego serían señales, en la, no creo que vayamos a poder así todos aprender, porque es una cuestión de coordinación de mano y las dos manos, ¿no? En diferentes tiempos. Eso es como que lleva tiempo. Claro, pero cómo sí. Hacer análisis de dos tonos. Uno que se llama Do Morocho, que es danzante, y otro que se llama como una versión de banda de los Yumbos, que es ahí que iría eso. Pero esa es la idea del taller. Y bueno, ya saben, están todos invitados. Van a ser los cuatro jueves, del mes de mayo. Son todos los jueves. Solo los jueves van a ser cuatro sesiones, del 4, el 11, el 18 y el 25 de mayo, de 5 a 19 horas. Esto horitas. Va a ser de 2 horas justamente cada sesión. Esto va a ser en el Olmito, en Tumbaco. Para los que no conocen, esto es en el sector de Rumihuaico, en el kilómetro 8 de la Ruta Viva. Así que ya saben, inscríbanse para aprender sobre este instrumento, sobre su historia, pero también es un taller práctico, es un taller teórico práctico. Y justamente en la última sesión, el último jueves, vamos a realizar una toma de la plaza ahí a la comuna de Leopoldo Chávez, que es donde está ubicado el sector de Rumihuaico, igual una de las comunas antiguas, tradicionales, originarias del Ilaló. Ya sabe entonces toda esa gente, toda esa people que se inscriba de unas a este taller que se va a dar aquí, ahí, allá, en Tumbaco, y esa toma de la plaza con los recién graduados pingulleros, ¿no? Bacán esa iniciativa por ese lado. Y tú nos decías que tienes planeado igual de seguir en esto de los talleres, en sonidos del Ilaló, decías que sonidos de Quito querías hacer próximamente, o sea... Sí, sería eso, pensarlo en un tiempo así, pero a partir de esa idea de que tocar sonidos del Ilaló está súper lindo, porque son sonidos del cerro. Ahora sería de ser sonidos de Quito, y el vínculo que hay en Quito es en el sur, que es con Chilibulo, ese sector es con Panecillo, entonces hay unos tonos, otros del Cotocoyá, que tienen que ver con otras montañas que ellos bailan, ¿no? Es otros, son cada, ya tomando en cuenta así, cada experiencia. Claro, son apus, y el Cotocoyá es más loco porque ellos bailan como por una montaña, se llaman una montaña, es full loco así, ya los destraves que la gente tiene y ahí se apropian, ¿no? Y es full lindo porque a partir de la música y ese sentido se reivindica todo este, lo valioso que tenemos así, nuestra sangre runa, ¿no? Y lo multiculturales que somos, también tomando en cuenta estos momentos así actuales y eso. Claro, y en la Yumbada, justamente ahorita retomando lo que habíamos hablado antes de los cascabeles, ¿no? En cambio en la Yumbada son los pilches, ¿no? Como le da otra tonalidad rítmica con el propio traje, con el propio vestuario, vinculado así a los elementos, ¿no? Y que es un layumbado un poco más que viene del noroccidente, ¿no? Y de la selva hacia la costa, ¿no? O sea, digamos de este sector del bosque nublado. Y justamente, en cambio, en el Ilaló, que es lo que vamos a ver en este taller, está ligado al cerro Ilaló, que se habla que es un volcán bastante antiguo, y de hecho, o sea, a un costado del Ilaló se encuentra el sitio arqueológico del Inga, ¿no? Que es uno de los más antiguos también, que se han encontrado momias de las más antiguas del Ecuador. Entonces, sabemos que este es un sitio muy especial, así el Ilaló como un gran apu, digamos, que tiene dos valles sumamente fértiles, que en su momento fueron los viveros de la ciudad, y que, como tú decías, guardan todo ese paisaje en la música. Cheverazo, volvemos a repetir, este taller va a empezar desde el jueves 4 de mayo y se estará dando alrededor de todo el mes de mayo, todos los jueves a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en la casa El Olmito. Ya saben, si están interesados pueden igual escribirnos al Facebook de Frecuencia Subversa, o si no también les dejo un número de teléfono y un correo, ¿no? Pueden escribirnos a colectivoyama@gmail.com. O a los celulares 099 810-7499 o 0999-63-8289. También estaremos publicando en la página de Frecuencia Subversa del Facebook la información para los interesados. Hay un eventito también ahí en Facebook organizado ahí, que se está como Sonidos del Ilaló, dos puntos, taller de pingüino, ¿no es cierto? Ahí también para todos los que necesiten saberlo. Y para antes de continuar con la siguiente interpretación musical, ¿nos quieres dar unas últimas palabras sobre el taller, una invitación ahí a toda esa gente que eso así que la idea es que poder compartir esto, no son talleres que se abren así nomás, no como digo, el sentido es el entender, es una cuestión full general, es como estamos hablando de una cultura así, de un universo. Entonces es como a la medida de lo posible, así como transmitir eso, así la que la gente pueda entender de que esta música es útil en estos momentos de lucha, de resistencia sobre lo que está pasando en la cuestión minera, lo que está pasando, así la música esta es de alguna manera conecta a la gente a la tierra, entonces es una música que sirve mucho para la lucha y sirve, digamos, no hay que pensarla que es así como tan que solo se saca una vez, sino que hay que darle esa cuestión más de rebeldía acá en la ciudad, no usarlo urbanamente como tú decías con el rock, con el hip hop, así. Bacán, ahí para recalcar tus palabras, el pingullo, la música que sale a través de él o ella, no sabemos, podría ser la pingullo también. Es un universo entero por explorar y está lleno de notas que debemos explorar de una u otra manera. Es una metodología, es una técnica, aparte también es toda una conexión espiritual, como has podido tú mencionar, a través de la cual sentimos con esos bombos y con esas tonalidades que se emiten a través de esta música tan bacán. Nos vamos con la siguiente interpretación de Daniel Guayasamín, Irreal. Bueno, este tono se llama, no sé, es como una versión entre, ¿cómo se llama? Manunguito, algo así, es como un, se basa mucho en una canción del Manungo, entonces tiene que ver con eso. Hay un, igual es un mix, ¿no? Yo todos los temas les doy mi toque así, entonces tiene eso. Manunguito, pongamos. Chunguito, ya. Vaya ahí. Chunguito. Chunguito. Chunguito, chéverazo para Frecuencia Subversa en vivo. qué calidad, Kitu Style, como tienes ahí graficado en tu tambor, ¿no? Con esa letra que es reconocible a leguas para los que viven en Quito y Valles, ¿no? También en algunos lugares, algunas actividades que realiza Daniel Guayasamín, nuestro invitado del día de hoy en Frecuencia Subversa, quien nos ha estado interpretando en vivo estas canciones de Empingullo, estas danzas que son tradicionales y características de este concepto, más que un simple término o dos palabras, que es la fiesta popular, algo que tú me comentabas que es algo realmente trascendental, como tanto para ti como para la sociedad, ¿no? Creo que todos deberíamos intentar un poco abrazar estas fiestas populares y salir un poco de ese ritmo que estamos en las ciudades, ¿no? Y reconectarnos con música que realmente nos pertenece. Yo creo que es como importante entenderle, como decíamos, a nuestro sentido, ¿no? O sea, no sentirle como un arte antiguo, muerto, ancestral, digamos, como arqueológico, ¿no? Sino es música viva, música actual, en ese sentido, música contemporánea, y es irle dando nuestra resignificación y irnos apropiando, ¿no?, a toda la gente que realmente, como tú decías, nos llega cuando lo escuchamos, cuando lo danzamos, nos inspira. Bacanzazo, y podemos un poco profundizar o ahondar un poco más sobre esto, este tema de la fiesta popular a través de estas características que lo componen, que sería tanto la danza, el teatro, la música. Por un lado, estas fiestas serán, como decías, en las faldas del Ilaló, que ya veíamos. ¿Cuándo era la fecha de las fiestas? Bueno, aquí sale que va a ser el 15 de junio, el Corpus Christi. Pero tocaría ver en cada región, claro, y no, depende, se da diferente. Depende, sí, pero es entre el 9, el 15, el 21. A veces la hacen 21 antes del 20, porque ya el 21 es como ir al norte, así ya. Yo recuerdo, así no se han pasado del 20. Por eso te hago primero Corpus y luego voy a celebrar al norte, que es full lindo el Inti Raymi ya. Entonces, como tú decías sobre la fiesta popular, a veces siento que es un discurso que se lo usa así como para también hacer pasar por populachero, por ese sentimiento de yacta y yeca también, ¿no? Pero son discursos, así. Yo veo así como en una canción el otro día, ayer pusieron fiesta popular, así de un grupo que ya todos sabrán, ¿no? Pero justo yo les veo, les encanta, creo que en esta y yo les veo y después digo, chuta, ¿cómo sé que entender el sentido de fiesta popular así cuando la fiesta popular es un sentido así de, si no te dejan nomás entrar a veces, y no es porque uno sea así que debe ser algo de que te excluyan, ¿no? Sino que no es solo de hablarlo, sino es de que es una investigación, cómo hacer y cómo ingresas tú, en el caso de poniendo a pesar, yo así digo, yo no era del sitio, así, y aunque era mi cara de runa y todo, tengo así de dejos de ciudad, era un proceso de poder irme a mí mismo dejando mis prejuicios y cuestiones de críticas hacia el ser runa, ¿no?, que siempre han influenciado ahí desde guagua, ¿no?, y aún así recién me encuentro con mis sobrinos, así es eso, ¿no?, de avergonzarse aún de ser runas y querer parecer a blancos, y es esta estructura horrible del sistema que domina y que discrimina y excluye a la diversidad y a esa riqueza que tenemos cada cultura, ¿no?, y que podemos aportar desde nuestras maneras de entender la vida integral y cotidianas, pero el sistema lo que quiere es como otra estructura de ser humano, y entonces excluye, discrimina, rechaza, no ni incluye, ¿no? Hay muchos discursos sobre ahora que el buen vivir suma causa y todo eso, pero en la realidad, así poniéndome a pensar, si como dicen, si es el pingullero, es un patrimonio de la humanidad, que alguna vez escuché que decía los, ¿cómo se llama?, los gobernantes, así, los que están de turno de cultura, que el pingullero se llena en la boca, y el rato del rato, así, ¿será que me llega siquiera por ahí alguna regalía de esas que les caen a ellos, así, para seguir diciendo, joven, tome, cómprese otro pingullo, cómprese otro tambor? Entonces, todas esas cosas yo entiendo de que es una cuestión de que el pueblo debe así reaprender, así, es urgente también darle ese valor, si no, se toman los, el poder se toma esos discursos y en verdad lo que hacen es como vaciarlo y no a, no apoyar así directamente a, al ejercicio cotidiano del arte popular, digamos, o de las expresiones de la gente ahí, que si siempre hay arte, así, lo que pasa es que hay una separación. Entonces yo todo eso pude entender a través del análisis de la fiesta y del mercado. Mi análisis así como por actor ha sido muy importante para mi aprendizaje, analizar el mercado, la fiesta popular, porque esos son escenarios donde se rompe la cotidianidad y se llega a una relación humana así, que tiene que ver así más profunda en el caso del mercado con la relación con el alimento y todo lo que pasa alrededor y todas las realidades que se tejen alrededor del mercado, digamos, en mercado que hay en cada sector, en el caso de la sierra, que a mí me gusta. Y la fiesta popular lo que tiene es que todos esos lenguajes se conjugan en un día o dos días, ¿no? Es una celebración, en este caso hablando de las fiestas de Inti Raymi de mi pueblo en Alangací. Se hacen dos veces al año Corpus Christi, donde sale el pingullero, porque es una fiesta de agradecimiento al maíz. Entonces, a partir de eso se teje otras realidades, como les digo, así, la relación de la comida, la construcción de los símbolos, la danza de agradecimiento, los juegos rituales, los cantos, el teatro, los personajes, las danzas, aparece todo ese universo mágico que, digamos, de alguna manera, como digo, ahora se lo trata de folclorizar diciendo que eso es lo que eso somos, pero en realidad así como que no se lo entiende así en ese sentido, porque es una cuestión de dejar esos dejos de ciudad y ir hacia el campo, así, porque es una cuestión de ser campesino, así, de coger y así de una sacarse los zapatos, de hablar en quichua, todas esas cosas que son así directamente que tiene que ver con los lenguajes de la tierra. Bueno, justamente aquí hablando con Irreal sobre la fiesta popular, y creo que es, ¿no?, como más bien una invitación a inmiscuirse y, como tú decías, a vivir los procesos de manera verdadera, ¿no? O sea, hacer un acercamiento verdadero, sincero, y desde ahí, como yo decía anteriormente, irnos reapropiando también como a cada uno le identifica, le llega, le corresponde. Yo también creo que es como importante también para todos los que nos escuchan y que son citadinos y somos citadinos, es de ir encontrando lo que lo corresponde y nuestra propia identidad, ¿no?, a nuestro modo, ¿no? Claro, cada uno creo que cumple un rol dentro de todo este juego que se construye, ¿no? Cada uno puede aportar de diferentes maneras, igual en la sociedad y en el modo de ser diario, ¿no? Cada uno puede hacer su aporte, sí. No necesariamente de que todos puedan tocar o bailar, pueden estar ahí y analizar, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no?, de que no se use esos términos como para hacer beneficio político. No sé, así como para vender, ¿no? Yo dice, me imagino la fiesta popular, yo digo, la fiesta popular es chicha, así es cumbia, es pingullo, es San Juan. Eso de alguna manera ya te habla unas imágenes, ya te construye una letra también. Un estereotipo, algo así. O ya te construye un universo, por ejemplo, yo digo, yo, ¿cómo harías tú una relación de, a mi caso, me puse a pensar sobre la fiesta popular, así en mi caso, sobre mis trabajos? La letra, pues, entonces, eso es una verdad que está ahí, no es una mentira en el caso del Israel Graffiti, ¿no? Se resume la cultura en una letra, y eso es un estudio, ¿no? Entonces, eso es para mí, y hacia dónde va, ¿no? No está vendiéndose hacia, sino que está haciendo para el pueblo, y está hablando de las cosas que se debe hablar de para el pueblo. Eso es mi destrave, ¿no? No es, yo digo, fiesta popular o cualquier vuelta y es como así suelto, sino que es un compromiso sobre levantar y reivindicar la cultura de uno y el arte que tiene cotidianamente. Yo le veo a las mamitas ese cómo están sentadas ahí, parece que están meditando, desgranando las habas con sus mamás chumbis, con su sombrerito. Y acá en la ciudad también, a pesar de todo, ahí verles vestidas así con sus mismas vestuarios, vendiendo chicles así o vendiendo plátanos. Todas esas cosas a mí como que me comunican mucho así de la resistencia que hay, que ha habido, y de que uno tiene que seguir haciéndola, ¿no? Creativamente, así. Yo creo que nuestra música, nuestro arte es un arte de revolución y es un arte que transforma. Y hacerlo consciente, ¿no? Me parece como justamente lo que hablábamos hace un momento del sincretismo. O sea, yo considero que si bien en un momento el sincretismo fue la expresión de la lucha y de la resistencia para sobrevivir, fue una estrategia de sobrevivencia, Yo creo que ahora nosotros como nuevas generaciones, que somos, bueno, en este caso, la gente con la que estamos más cercana, al menos tenemos la intención de tener un pensamiento un poco crítico y reflexivo, es como ahondar sobre qué pasa ahora, ¿no?, en la actualidad acerca del sincretismo, ¿no? En mi caso yo rescato algunos elementos, no tanto los del catolicismo. O sea, el Corpus Christi es una fiesta católica que está en todo el mundo, ¿no? Y que en muchos lugares, me imagino, pasó lo mismo, como que se sincretizó. Pero en este caso, lo que yo rescato es justamente la fiesta, como tú dices, como tú comentabas, de agradecimiento hacia el maíz, hacia los granos, hacia la cosecha, hacia la siembra, hacia esa relación con la tierra. Claro, la espiritualidad es una cuestión, digamos, más allá de estar así pensando sobre eso, es algo que se está haciendo. Está siendo espiritual porque estás agradeciendo lo que sembraste y lo que la tierra te dio y porque eso vas a comer. Entonces es una cuestión así directa, pero eso es por la tierra, es el oficio del estar vinculados con los animalitos, tener huevitos, pollitos, esas cosas, creo yo, así. Por si yo a veces trato de entender eso, así como se da. Entonces, mientras más se apega uno a la tierra, mientras más está en eso, entiende así como esos lenguajes que la tierra te habla. Yo creo que la tierra tiene su lengua y a partir de cada cultura y de cada necesidad va transmitiendo. Entonces a mí siento que yo pude aprender del Cerro y la Loa eso, ¿no? Alguna vez así como en una visión loca que estaba así como en un destrave, así pude ver de que estaba meditando en el Ilaloa, así en posición de loto tocando el pingullo y ahí encima del cerro flotando, era una imagen full loca. Entonces como que también son compromisos así. Cheverazo que nos hayas podido acompañar el día de hoy aquí en Frecuencia Subversa, en esta charla tan amena que hemos podido construir el día de hoy alrededor del pingullo, alrededor del taller de sonidos del Iraló que se va a dar, poder para los oyentes, para incluso nosotros mismos poder encontrar una nueva forma de ver el pingullo con todo este contexto, con todo este trasfondo tan rico en muchos sentidos que tiene este instrumento y toda la música que puede producir, tanto como una herramienta para vincularse con ese regreso a la tierra que tantos perdidamente anhelamos o buscamos por ahí. Entonces creo que con esto estamos dando unas palabras finales para ir finalizando ya el programa, ya que ya mismo nos botan de aquí. Y bueno, compas, gracias. Bueno, primero Israel por haber venido acá al programa. Israel hasta doble R pongo. Israel. Bueno, gracias Israel por venir y espero que en otra ocasión también puedas venir a hablar de otras facetas, justamente las que estábamos hablando, a lo mejor sobre el graffiti o sobre el teatro. Claro, y bueno, antes de despedirnos, quisiera dar una pequeña cuñita justamente acotando a lo que tú decías, ¿no? Del arte que está comprometido con su pueblo, con las luchas y con la resistencia. Pues entonces hago aquí una invitación para el bloque antiminero, la marcha del primero de mayo, que ya es de la próxima semana, están convocando desde algunos sectores. Entonces les hago también la invitación para que vayan con su arte, con su música o con su presencia. Pueden seguir más información en la página de Minca Urbana. Ellos van a estar hablando un poco más sobre a qué hora es el encuentro, etcétera. Pero ya saben todos, en la marcha del primero de mayo, en el bloque antiminero, todos invitados. Ya sabes, tempranito a levantarse ese día, nada que vacaciones, no mentira. Ojalá nos lleva. Cheverazo poder haberte tenido aquí, Israel, unas palabras que quieras dar antes de despedirnos. Gracias, así, por la oportunidad de poder conversar acá. Me gusta, así, imaginarme que ese distanciamiento que produce la radio, ¿no? Es una onda full linda, también me gusta escuchar la voz, así. Y agradezco por esto y que espero de que los que en escuchar le haya interesado, si inscriban en el taller, que aprovechen, porque es un taller que se va a dar solo este año, creo. Si se puede, se abrirá otro, si no, yo creo que porque la idea es que me voy de viaje, entonces no sé, sería bueno de que se queden ahí con eso y antes de que se vaya el compañero, ya saben, aprovechen. Claro, y para que hagan, como decían, ¿no?, que lo usen en la lucha, que lo usen en el mercado, que lo usen en la familia, que sea algo que se use y que cada vez haya una necesidad de ir entendiendo esa magia que tienen los instrumentos, ¿no?, y los ritmos autóctonos. Chéverazo poder encontrar esta nueva faceta de Israel Daniel Guayasamín el día de hoy aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Entonces estaríamos conversándonos, oyéndonos, y para los que ven la página web de radiocce.com, viendo en audio y video también, entonces nos vemos el próximo martes. No se olviden, este primero de mayo salgan todos a las calles, y el 4 de mayo inscríbanse al taller Sonidos de Lilaló, taller de pingullo dictado por el máster, por profesor Israel. Miso. Nos vemos la próxima semana. Hablamos. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidas una vez más a este nuevo martes de Margaritas. Hoy es el programa número 13 y tenemos también sorpresas para el día de hoy. Conmigo está... Yo, pues. No, mentira. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo martes de Margaritas. Yo soy Ana Cristina Cisneros. En esta noche de martes, en donde no tenemos música de fondo y no sé por qué, me siento como en la nada absoluta. Si en me da vaciada. Ajá, medio me da esa ansiedad zona. Que no sé por qué. Solita. Como que estoy sola pensando en mi cabeza, diciendo, ¿y ahora, Ana, qué hiciste? ¿Por qué no hay música? Pero ya no lo están poniendo, ya estamos otra vez, ahora sí, entrando en onda, con una leve lluvia que nos está cayendo esta noche quiteña. Una vez más, esperemos que no haya las inundaciones del día de ayer. ¡Qué bestia, no! Lo contrario, toca tomar submarino a la casa. Y en esta noche nos acompaña un gran amigo del martes de Margaritas también, con ustedes, José Andrés Gallardo. Buenas noches. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás con frío? ¿Ya te estás calentando un poquito? Chacha, y hace frío, este quito siempre es raro. Y sí, pues, con muchísimo frío, pero muy, muy contento de acompañarles esta noche en Martes de Margarita. Súper chévere, porque justo hace un momento, tras bambalinas, conversábamos con José y decíamos que todos los años pasa lo mismo con las lluvias, ¿no? Sí. Estamos como muy... tormentosos en estas fechas. Sin embargo, es como que recién se dan cada año en invierno se dan cuenta que Quito se inunda. Sí, todos los años desde que me acuerdo es así, los inviernos son así. Y el verano con tremendos soles torrenciales, sí, pucha, no son capaces de abrirse una alcantarillita y dar limpiando. Bueno, pero ya sabemos que no es culpa de nuestro querido alcalde, es culpa de San Pedro, él mismo lo ha dicho, así es que ya nada, nos atenemos a eso. Bueno, para empezar el programa del día de hoy vamos con un tema musical. Escuchemos a Pulp con Common People y seguimos con más y regresamos ya con el tema de este día martes que hemos preparado para ustedes. Regresando al pasado. Como que recién se dan cada año. Consta en antologías importantes de Ecuador y en múltiples publicaciones antológicas de Europa hacia América Latina, ya lo dije. Ha sido premiado nacional e internacionalmente. Algunos de sus poemas han sido musicalizados por varios artistas. Casi toda su obra ha sido traducida al inglés y muchos de sus poemas al francés, alemán, italiano, portugués, rumano, griego, hebreo y árabe. Ha ofrecido recitales en ciudades de Ecuador, España, México, Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Países en donde se han publicado sus poemas, en revistas, diarios y en antologías, en físico y en digital. Y ha participado en muchísimos encuentros internacionales de poetas en Europa y América Latina. La intervención, Simón, es de 10 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Patricio. Yo, en primer término, deseo saludar realmente la realización, la organización y la realización de este evento, porque considero que este debe ser el primero en algunos de los que tenemos que llevar adelante, porque la problemática de los creadores de este país es una sola, y nosotros tenemos que estar unidos siempre para poder defender los derechos que nos corresponden y fundamentalmente para hacernos respetar como creadores en este país. En segundo lugar, yo creo que las organizaciones que han llevado e impulsado este evento son organizaciones que están demostrando realmente una gran capacidad de organización y además un deseo de llevar adelante todos estos debates para que los creadores podamos encontrarnos y podamos efectivamente analizar la problemática que tenemos y luchar por lo que en realidad debemos luchar. Respecto del plan de trabajo, yo quiero decirles que esto tiene varias aristas, pero para mí lo fundamental y para quienes constituimos la lista número 3, lo fundamental es el respeto a los derechos de los creadores de la provincia, y si algún momento tenemos que hacerlo en función de la solidaridad entre creadores, hacerlo con todos nuestros creadores de todas las partes del país. Nosotros daremos dentro de la Casa de la Cultura asistencia legal para que los creadores que en un momento determinado se encuentren vulnerados en sus derechos sepan que tienen una institución que va a luchar jurídicamente por esos derechos para que sean respetados. Creo además que fundamentalmente, y eso lo hemos analizado y discutido, el apalancamiento de nuestro plan de trabajo está en los seres humanos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros planteamos el hecho del respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores y empleados de la Casa de la Cultura, porque ¿quién más que ellos, que conocen, tienen experiencia y saben de la historia y de la vida de esta institución? Ellos podrán efectivamente ser un magnífico soporte para nuestra gestión, y es más, estarán involucrados permanentemente para que ese plan de trabajo que queremos impulsar sea un plan de trabajo de realizaciones. Nosotros estimamos que Pichincha debe mostrar una cultura viva. Por eso planteamos el hecho de una gran movilización cultural, empezando por un directorio itinerante. Ese directorio no va a esperar que los creadores de nuestra provincia vengan a vernos a la Casa de la Cultura. Y por cierto que vamos a agilizar totalmente la situación de los trámites burocráticos de la institución, precisamente para entregarles un mejor servicio a los creadores de nuestra provincia. Pero, naturalmente, ese plan de una cultura viva tiene que traducirse en cosas objetivas. Planteamos la organización, la creación y organización de los centros comunitarios de gestión intercultural. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros pensamos que tenemos que trabajar con el Ministerio de Cultura, con los gobiernos seccionales que tienen sus departamentos de cultura, con las juntas parroquiales. En cada parroquia y en cada barrio debe existir un centro de esta naturaleza. ¿Para qué? Para ahí implantar en cada uno de esos centros un sinnúmero de talleres para la formación de niños, adolescentes, jóvenes y en general de todos aquellos que deseen participar en estos eventos. Nosotros consideramos que una de las situaciones graves en este momento es la situación económica. Pero nosotros tenemos algunas ideas respecto de cómo solucionar el problema económico. La verdad es que en una provincia que es quizás la provincia más importante del país, existen una cantidad de parroquias urbanas y suburbanas, existen 7 cantones, y existen una gran cantidad de organizaciones barriales a las que uno debe naturalmente atender. Nosotros consideramos que en un trabajo conjunto, pero con un presupuesto realmente cimentado en cosas reales, tenemos algunas ideas y vamos a llevarlas adelante porque es necesario financiar lo que tendrá que ser este plan de trabajo. Creemos que se hace imprescindible un plan dentro de ese macro plan del fomento al hábito de la lectura. Yo no voy a dar estadísticas, pero es aterrador el hecho de que en el Ecuador se lee medio libro al año. Y nosotros consideramos que en conjunto la Casa de la Cultura con todas las organizaciones que están involucradas dentro del sector cultural hay que desarrollar ese plan de hábito de la lectura para que empezando con nuestros niños y llegando a los adultos mayores, esto de alguna forma se vaya concretando y se vaya haciendo realidad en términos de mejorar esos índices. Creemos que una de las cosas fundamentales es darle también asistencia a los creadores en algunas cosas. A veces los proyectos no son aprobados porque no se los hace bien, y esa es una realidad. Pero a través de la casa nosotros planteamos darles toda la asistencia en el campo técnico para que se puedan formular bien los proyectos de los grupos, de los creadores individuales y en general de quienes quieran efectivamente hacer manifestaciones culturales y artísticas, y la propia casa se encargará de gestionar los recursos para que esos proyectos puedan llegar a ser financiados. Creemos que también en términos de los servicios, ya me quedan 2 minutos, en términos de los servicios es necesario que tanto la radio de la Casa de la Cultura, que ahora ya es de frecuencia modulada, el set de televisión que existe, y a eso hay que agregarle un estudio de grabación, son los elementos necesarios para poder dar a conocer la gestión de los creadores de Pichincha, la divulgación de sus obras y con presencia física en esos espacios para que en Pichincha y en el país se conozcan nuestros creadores a través de entrevistas y de una serie de mecanismos, porque lamentablemente, y tenemos que decirlo así, nosotros en el Ecuador, en el propio país somos inéditos, no se diga en el extranjero. Y concluyo. Miren, una de las cosas fundamentales en las que creemos es que aquí tiene que haber una gran participación de los jóvenes creadores. Vamos a darle un impulso fundamental a la creación de los jóvenes. ¿A través de qué? A través de que ellos, en las mesas culturales, ya hay algunas organizadas, en esas mesas culturales, puedan debatir los problemas, no solamente de los procesos de creación, sino también fundamentalmente de los requerimientos y de las necesidades que ellos tienen en las parroquias, en los barrios y en general dentro de la provincia, para que la Casa de la Cultura pueda atender esos requerimientos. Y esos jóvenes artistas, yo les recuerdo que fui joven artista que sufrió algunas cosas cuando intenté publicar un librito hace años. Y yo no quiero que los jóvenes artistas pasen una situación de esa naturaleza. Por eso nuestro compromiso es darles una atención vigorosa, es impulsar una participación activa en todo su pensamiento, en todas sus actividades de creación, y que además sean parte de esta cultura viva, de esta cultura permanente que queremos sembrar en la provincia. Gracias. Agradecemos la participación de Simón Zavala. A continuación, tenemos la participación de Marco Tulio Orozco. Licenciado en Administración y Supervisión Educativa, egresado del Conservatorio Nacional de Música, Tecnología en Sonido e Informática Musical, ha trabajado en varios cursos de profesionalización dentro de su rama, de su carrera. En cuanto a su experiencia laboral, que es lo que voy a leer más detenidamente, Coordinador General de Música del Colegio Militar, Director del Centro de Estudios Musicales Mozarte, Director de la Orquesta de Vientos y Percusión del Conservatorio Nacional de Música, Director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, Director de la Rondalla Municipal de Loja, Director del Coro del Consejo Provincial de Loja, Director del Coro de el Banco de Loja, Director de la Orquesta Juvenil del Colegio Militar, Profesor del Instituto Superior de Música, Arreglista Musical, Compositor, Coordinador de las Orquestas y Coros Infanto-Juveniles del Proyecto Sonríe Ecuador de la Vicepresidencia de la República, Director de la Rondalla de la Vicepresidencia del Ecuador, Profesor de Lectura Musical del Conservatorio Nacional de Música, Profesor de Armonía, Director de Coro, Docente y, bueno, varias actividades relacionadas con su actividad musical y de gestión también. Por favor. Muchísimas gracias Patricio y a todos quienes organizan este, no debate, sino conversatorio, porque para mí es lo importante dar a conocer a todos y cada uno de los asistentes nuestros proyectos, nuestros procesos, nuestros anhelos como artista. Yo soy un artista, desde los 6 años estoy incluido en el arte a través de la música. Y para emprender de la mejor manera mi propio trabajo en la música, he tenido que llegar a también a ser gestor cultural, docente, donde me encuentro con los futuros artistas del Ecuador para poder desarrollar nuestra cultura de la mejor manera. Yo soy un hombre de pueblo. No les vengo a hablar tan bonito porque no soy tan bueno como orador, pero sí tengo todo ese interés. Sé que estoy preparado para poder desarrollar los grandes proyectos que se persigue a través de la Casa de la Cultura, a través de los estamentos culturales que exige nuestro país, porque ya es hora que los artistas tengamos voz propia, ya es hora que los artistas estemos al frente de todos los estamentos culturales de nuestro país para poder desarrollarlo de la mejor manera. En cuanto a mi lista, nosotros venimos del Frente Nacional de Cultura, donde hemos tenido la gran certeza de que de esta organización, que en poco tiempo ya estuvimos en 16 provincias de hacedores y gestores culturales, pues bueno, sí podemos reunirnos, sí podemos juntarnos para poner adelante nuestras ilusiones y nuestros criterios y llevar adelante la cultura. Es por eso que el Frente Nacional, a través de la lista 4, que nos las pusieron como lista 4, es una lista muy plural. En sus ideologías no pertenecemos a ningún partido político. La única bandera que nos cobija es la cultura. Y empeñosos para seguir adelante y llevar adelante nuestro trabajo. Muy plural ideológicamente, culturalmente. Imagínense, tenemos 3 mujeres y 2 varones que estamos aquí en nuestra lista. Y eso es lo que nosotros, la pluralidad, es importantísima. Buscamos afianzar la pluralidad por medio de la creación del Consejo Ciudadano Sectorial, que está permitido por la Ley Orgánica de Cultura y la Ley de Participación Ciudadana, la cual debe cumplir un rol veedor y de acompañamiento en temas de gestión financieros. Fomentar el incremento de las secciones oficiales de la Casa para abarcar el abanico de la creación artística, que incluya secciones como artes digitales, artes visuales, artes sonoras y todo. Yo sí creo fundamental, señores asistentes, que la Casa de la Cultura tiene que ser una casa abierta, sin jerarquización de ninguna manifestación artística, que todos tienen la misma importancia. Llámense esto, escritores, poetas, músicos, danza, teatro, todos tienen que tener la misma oportunidad para poder estar incluidos en la Casa de la Cultura. Y eso es lo fundamental, que tiene que ser una casa abierta, una casa que cobije a todos los hacedores y gestores culturales de nuestra provincia, y de la misma manera a nivel nacional, se lo debería pensar desde esa manera, una casa abierta, que cobije a todos. Por supuesto, nosotros siempre hemos caminado desde afuera, viendo desde lejos a la Casa de la Cultura. Y no sería tan malo que de una vez por todas, algún momento, un músico también pueda estar al frente dirigiendo la Casa de la Cultura. En cuanto a la identidad institucional, sí, para mí es importantísimo el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Amparados en el Código del Trabajo, los CERD y contratos, proveerles de equipamiento y materiales para su trabajo en condiciones de respeto, apoyar la creación de un reglamento de trabajo de acuerdo a las características propias de la institución de arte. Eso es fundamental. Si nosotros queremos ser óptimos para brindar nuestro servicio de cultura a nuestro pueblo, a nuestro Quito, a nuestra provincia de Pichincha, tenemos que capacitar de la mejor manera y dar un buen trato a nuestra gente. Eso es lo primordial de una empresa, de nuestra casa. La identidad institucional, que los espacios que ahora están bajo la matriz nacional pasen a ser administrados por el núcleo de Pichincha. Al venir acá me hacía la pregunta, siempre nosotros estamos hablando de que tenemos que hacer esto, es esto. Yo creo que la primera gestión que tenemos que hacer, compañeros, a todos, porque es lo primordial, que toda la infraestructura que tenemos ahora queda para la casa, para el núcleo de Pichincha. Desde allí podemos gestionar nuestros proyectos. Caso contrario, imagínense, yo creo que la gestión de cualquiera de nosotros que estemos al frente, esa es la primera gran gestión. Que la Casa de la Cultura se quede para el núcleo de Pichincha. La creación de la empresa pública de teatros y espacios de escénicos de la casa para un mejor manejo presupuestario y así fortalecer la autogestión, el dinero que entra por uso de los teatros se va al manejo de los teatros y su separación se liberan de recursos del presupuesto. Es importante la creación de la empresa pública de teatros. Solo así podemos optimizar de la mejor manera que nuestros teatros siempre estén muy bien adecuados. Si no, no sabemos a dónde se van realmente todos los recursos que entran de los teatros. Fortalecer la identidad de los pueblos a través de sus expresiones y patrimonio vivo, espacios para recuperar su memoria y para expresiones artísticas, proveyendo de locales, fortalecimiento de conocimientos y acompañamiento institucional. Fortalecer la identidad de los artistas y gestores como entes productivos. Los artistas y gestores que usen los espacios del núcleo pueden cobrar por sus obras y eventos. Un porcentaje irá a la casa y la mayor parte tiene que ir al artista. Es importantísimo. y que los espacios que tiene la Casa de la Cultura sea compartido con la diversidad de artistas y gestores de Pichincha, y no solo para 3 o 4 artistas que integran acá. No, tiene que ser para todos los artistas, dar cabida a todos. Fomentar el acercamiento con empresas privadas a través del bono tributario. Las factorías de la creación es importantísimo, son espacios de intercambio entre productores y gestores con invitados internacionales, especialmente compradores de productos culturales, productos musicales, managers, agentes de venta, para fortalecer la cadena productiva. Invitar a todos estos grandes productores a que conozcan el quehacer y nuestro producto cultural a través de las factorías de la creación. Esto y mucho más, señores, se lo puede hacer no solo con quien le habla o con mi lista, con quienes estamos en la lista, sino con el apoyo y el aval de todos y cada uno, incluso de quienes están aquí y de nuestros artistas y gestores. Porque solo juntos podemos hacer el cambio que se necesita en la Casa de la Cultura. Un cambio que realmente sirva para nuestro arte. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. A continuación tenemos la intervención de Francisco Ordóñez, de quien me permito brevemente leer su perfil profesional. Francisco Javier Ordóñez Andrade, periodista y comunicador con estudios en Ecuador y Alemania, profesor universitario y capacitador de organizaciones internacionales de comunicación para América Latina, productor de radio y televisión educativa y cultural. Presidió el Colegio de Periodistas de Pichincha y la Asociación de Prensa Extranjera acreditada en Ecuador. Dirigió Telesur en Ecuador, es consultor de comunicación, ha diseñado y fundado la Radio Pública de Quito, Radio Pública de Rumiñahui y Cultura FM, Radio de la Casa de la Cultura, entre otras. Actor de teatro con el Teatro Ensayo, con quien participó en varios montajes, tiene una actividad profesional extensa, director de gestión de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde septiembre de 2016, director de evaluación de proyectos comunicacionales, corresponsal de diario El Heraldo Austral, corresponsal jefe de Telesur en Ecuador, creador y editor general de la Agencia de Noticias Especializadas y una cantidad pues de actividades relacionadas con el oficio de la comunicación, consultor de proyectos y productor de productos audiovisuales, culturales y de comunicación. Dentro de esto, varios estudios profesionales en las ramas de la comunicación. No leo todo, ya que me han pasado unos currículums realmente extensos. Y bueno, dentro de otras actividades, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera acreditada en el Ecuador, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, profesor en varias universidades, en fin, jurado también de varios simposios internacionales, y con ustedes, Francisco Ordóñez. Hola. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Qué gusto estar compartiendo esta tarde aquí con ustedes. Desgraciadamente estoy agripado y les voy a pedir mil disculpas si es que estornudo o me da tos, porque va a ser muy, muy factible. En todo caso, pues, teníamos el compromiso de estar aquí compartiendo con ustedes y lo hacemos con el mayor de los gustos. Para nosotros es una alegría ver que en la Casa de la Cultura es posible abrir espacios para el debate, para el intercambio de ideas, para la construcción de nuevas ideas. Creemos que esa es una tarea fundamental de lo que tiene que ser el nuevo núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, que ahora como una oportunidad aparece para llenar un vacío que existía en la provincia. Va a ir corriendo una presentación atrás mío y quiero empezar diciéndoles que la lista número 2 está auspiciada por TINCU, Acuerdo Cultural, esta organización que se ha formado y que cobija a varios colectivos culturales de la provincia y que nos hemos organizado desde hace unos cuantos meses, justamente para enfrentar el trabajo este que nos toca ahora desarrollar o proponer para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha específicamente, y naturalmente también tenemos algunos contactos, algunas ramificaciones, algunos enlaces, algunos puentes con colectivos culturales de otras provincias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana atraviesa por una etapa de transformaciones, de transición, en la que debe profundizar en unos casos e incorporar en otros la aplicación de postulados que son muy importantes, como la libertad de creación, la democratización de la Casa de la Cultura, la autonomía de la gestión y la de la diversidad cultural. Nosotros trabajamos esto en un ámbito de cultivo de valores humanos como equidad, solidaridad, convivencia pacífica nacional e internacional, sobre todo ahora que estamos atravesando por una situación, yo diría, muy cercana a lo terrible. No sabemos si mañana vamos a amanecer con paz en el mundo, no sabemos si mañana vamos a amanecer con tranquilidad para poder seguir viendo el futuro como queremos verlo, como ansiamos verlo. La situación de Corea, la situación de la política norteamericana nos preocupa y creo que nos pone en riesgo a todos, sobre todo a quienes vivimos en este continente. Y la nuestra, por supuesto, la nuestra, por supuesto. Bueno, en todo caso, nosotros creemos que dentro de esos valores también tenemos que mirar la identidad nacional y regional. El trabajo que lo haremos con decisión, creatividad y de manera muy frontal para responder a las demandas del buen vivir de un conglomerado humano creciente y cada vez más complejo. Abrir las puertas, las ventanas y botar algunas paredes, como hemos dicho en algunos medios de comunicación, para que se democratice la Casa de la Cultura. Es indispensable realizar esta tarea, puesto que ha habido un sesgo contra muchos grupos. Muchos sectores se han quedado afuera de la Casa de la Cultura y eso no puede seguir pasando. Nosotros estamos convencidos de que las culturas emergentes, las culturas urbanas, los teatreros, los danceros, los escritores, los escultores, los pintores, tienen que encontrar en la Casa de la Cultura una posibilidad de acceder a su ejercicio profesional y la Casa de la Cultura tiene que garantizar eso, democratizando sus espacios, democratizando la infraestructura que tenemos actualmente, incluyendo a los diversos grupos, a las culturas urbanas, a las culturas LGBTI, a los grupos indígenas, grupos afrodescendientes que han estado marginados y que no han tenido suficiente acceso a su ejercicio profesional y a su ejercicio cultural en la Casa de la Cultura. Creemos que es fundamental el trabajo en territorio que debemos desarrollar. En ese sentido, nosotros creemos que la ley es una oportunidad, porque Primero, crear el núcleo de Pichincha. Como ustedes saben, el núcleo de Pichincha no existía y la gestión de la matriz de la Casa de la Cultura difícilmente llegaba a las diferentes cantones y parroquias. En la provincia de Pichincha tenemos 8 cantones y 53 parroquias que tienen gobiernos autónomos descentralizados. Con ellos debemos trabajar coordinadamente. Esa es la única manera que tenemos de optimizar los recursos tanto de infraestructura como los recursos económicos que tienen los GATS para trabajar en el área de la cultura. En los recursos de infraestructura tenemos que en cada parroquia, en cada cantón existen casas comunales, existen conchas acústicas, existen salas polivalentes, en fin, donde podemos ejercer una actividad cultural permanente y que puede pasar a formar parte de una infraestructura cultural de la provincia muy importante y que nosotros tenemos la responsabilidad por ley de coordinarla y de optimizarla. Gracias. Ya. Un punto adicional tiene que ver con la capacitación y formación. Pensamos que la actualización de conocimientos, la identificación de talentos y el desarrollo de recursos humanos será una preocupación permanente. Promover la formación paraacadémica permanente en todas las áreas del arte, impulsando desde la Casa de Cultura cursos y talleres. Creemos que, por otro lado, es necesario implementar un sistema de producción y difusión cultural. Esto para nosotros es fundamental porque queremos implementar el fondo editorial, la creación del sello fonográfico público de Pichincha y del Centro de Producción Audiovisual, empleando recursos propios de la Casa de la Cultura. Crear mecanismos de financiamiento para la actividad cultural y la producción intercultural. Por ejemplo, aquí lo que queremos es proponer una normativa que permita acceder a un porcentaje de la publicidad estatal que el Estado ecuatoriano da a los medios de comunicación a fin de que eso pase a formar parte razonablemente de un fondo cultural justamente para el desarrollo de estos tres centros que estamos proponiendo. Finalmente, nosotros vamos a trabajar en términos de las relaciones internacionales de la mano con los países amigos. Queremos aunar esfuerzos con ellos y que esto sea una posibilidad de intercambio, de crecimiento del horizonte del creador cultural de la provincia de Pichincha y del Ecuador. Creemos que tenemos una gran oportunidad en eso y estamos dispuestos a hacer el mayor de nuestros esfuerzos para conseguir eso. Tenemos la experiencia suficiente, hemos administrado proyectos de gran envergadura a nivel nacional e internacional y podemos hacerlo ahora con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Francisco. A continuación tenemos la intervención de Javier Ceballos Perugachi, Quito, 1976, actor, dramaturgo, poeta, docente e investigador. Inició su formación teatral en 1993 con el grupo La Espada de Madera, complementando su formación en los talleres del grupo Malayerba y con el titiritero argentino Sergio Mercurio. Desde 2002 trabaja en el proyecto educativo Quito Eterno, desde donde construye una lectura de la historia e identidad ecuatoriana a partir del teatro, la narración oral y la dramaturgia. Ha colaborado con grupos y actores nacionales e internacionales. En 2008 estrenó su primer trabajo en dramaturgia, El Danzante. Ha publicado La ciudad que te devoró a ti mismo, poesía 2011, poesía 2005, República, Danzante Teatro 2012 y Ofelia City Liverpool, poesía 2014. Javier tiene una licenciatura en Comunicación y Literatura, Universidad Católica del Ecuador, un diplomado superior en Teoría del Arte, Universidad Central del Ecuador y una maestría en Filología Hispánica en Madrid. Sus intereses actuales están enfocados en memoria, desarrollo comunitario, gestión y sostenibilidad de proyectos culturales. Javier, por favor. Gracias. Esa es la barra brava. Quiero empezar agradeciendo eso. El que yo esté aquí al frente de ustedes no es una cuestión casual ni es una cuestión de anteayer. Es el resultado de un proceso que ya lleva 3 años, un proceso donde los gestores, actores, decidimos que estar esperando de la institución todo el tiempo cosas era algo inútil, era algo cansón, y nosotros teníamos que comenzar a organizarnos y plantear la agenda a lo público. Esa es la visión, es decir, a partir, además de una propuesta que podría tener detractores y gente que esté de acuerdo, pero que ha buscado generar conversación en gremios que antes no estaban conversando, encontrar puntos en común, respetar la autonomía de cada uno de esos gremios pero hallar puntos en común para poder ser llevados a la política pública. Así que esta es la cara que ven, pero detrás hay mucha gente que le ha puesto mucho cariño, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho conflicto, porque eso también es algo que nosotros estamos proponiendo. La cultura no es el espacio del consenso, sino del conflicto constante. ¿Sí? La trampa de la inclusión es incluir a la gente, porque el momento en que incluyo la diversidad, la desaparezco, la acabo. ¿Sí? Y pensamos que ese es el rol de la Casa de la Cultura, es el que nos emociona y es el que nos inspira a proponer esta candidatura, porque hay que entender otra cosa, porque para nosotros aparentemente está muy claro. Todo lo público y todo lo estatal es central o centralista de por sí. Sí. Descentralización también es algo que tiene que ser muy pensado, porque lo público siempre es central y siempre queda algo por fuera de esas centralizaciones. Por tanto, el espacio de la Casa de la Cultura para nosotros es el espacio de confrontación entre lo público, representado por el Estado, y aquello que llamamos cultura, que aquí nos podríamos quedar definiendo eso durante toda la tarde. Así que mejor no nos metemos en esas cosas. ¿Cuál es nuestra visión del rol de la Casa de la Cultura ecuatoriana? Según esto, empecemos por el primero. Más, primero. ¿Cuál es la relación de la Casa de la Cultura con el Estado? Para nosotros son tres defensas de la autonomía. Para que la autonomía tampoco sea una palabra muy vaga, sino bajarla a cosas muy concretas. Primero, una autonomía política que está marcada ya por la ley de la cultura y por los reglamentos que posiblemente salgan. Es decir, hay que entender que vamos a ofrecer muchas cosas, pero el Ministerio de Cultura posiblemente saque reglamentos pasado mañana, construidos con las personas que las hayan construido. Y esos reglamentos marcan canchas de juego. Por tanto, lo primero es entender claramente y definir el trabajo interinstitucional. Entendido que el Ministerio de Cultura por ahora maneja la política cultural. El fomento está a cargo del Instituto de Fomento para las Artes. Eso es algo clave para entender. Es decir, la Casa de la Cultura no puede convertirse, además algo que nosotros desde los gremios hemos peleado mucho, no puede convertirse en productor de proyectos. La autoridad cultural no puede llevar proyectos y ejecutarlos, porque en ese momento se está convirtiendo en competencia desleal de la producción independiente, de la gestión cultural, de lo que está fuera de la casa, que es en verdad lo que es la cultura. Porque estoy de acuerdo en que la Casa de la Cultura es infraestructura normativa, algo de presupuesto, pero sobre todo son las personas y cómo se articula con las personas y los proyectos. Por tanto, la gestión de gobernanza es algo que nos interesa mucho. Proponer una gestión de gobernanza, de gobernabilidad, de gobierno, como ustedes quieran, para la Casa de la Cultura, que invierta lo histórico. Hablamos mucho de autonomía, pero la verdad, si vamos a la ley de creación de la Casa de la Cultura, en 1944, si no me equivoco, ya está ahí puesto que la Casa de la Cultura depende de asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Por tanto, y la autonomía, a partir de algunos textos críticos que piensan sobre la Casa de la Cultura, la autonomía histórica de la Casa de la Cultura fue hecha porque era Benjamín Carrión y porque era amigo de Velasco Ibarra. Entonces la autonomía es algo que hay que repensar todo el tiempo. Para nosotros es invertir esta línea de la jerarquía del caudillo cultural que baja su cuestión hacia la gestión, y más bien construirlo todo desde el diálogo, desde el conflicto, desde el consenso si se quiere, y desde ahí diseñar la Casa de la Cultura. Van a ver que nuestra propuesta no tiene ningún proyecto que les estamos presentando para convencerles de que voten por nosotros, sino una serie de estructuras, propuestas de pensamiento, para que después de que el 6 estemos de directores de Pichincha, comencemos los grandes diálogos para construir esta casa. Gracias. Dicho eso, rápidamente, porque ya el pato me está presionando. En la administración necesitamos un marco legal para garantizar la sostenibilidad. También estamos de acuerdo en eso. El problema es que aún no sabemos cuál es el alcance de la casa, la infraestructura. Hay que pelear, estoy de acuerdo con Marquito, hay que pelear no solo con el ministerio, sino con la sede nacional sobre qué espacios van a ser los del núcleo Pichincha. Eso es clave para cualquier cosa que pensemos después. Segundo, la defensa de la autonomía institucional. Una gobernanza basada en la construcción colectiva y respeto a los saberes históricos. Es importante eso. Nosotros hemos aprendido a través del trabajo que autoridad cultural que entra pateando al perro sale en 6 meses. porque son sus propios mandos medios y la propia gente de la institución la que lo boicotea hasta que lo saca. Así que es suicida refundar cualquier cosa. Hay que empezar. Además, es injusto decir que todo está mal. Hay saberes históricos que se han generado en esta casa, desde la gente, desde los procesos, desde las tomas históricas de espacios dentro de la Casa de la Cultura, que más bien deberían ser aprendizajes para nosotros. La Casa de la Cultura expresará su voluntad y generará acciones para vincularse a la red y alimentar el proceso actual de cultura viva comunitaria, que es algo que va más allá de la Casa de la Cultura. ¿Sí? Y, bueno, y hablando de la infraestructura del núcleo, hay que también atender al marco de la ley. Si el fomento no es parte de la Casa de la Cultura, por tanto los auspicios no son parte del alcance de la Casa de la Cultura, ¿qué es lo que es del alcance? Según la ley o según como lo entendemos nosotros, pues, se puede discutir. Trabajar en articulación con el territorio, circulación y consumo, aunque la palabra suene feo para algunas personas, pero está así ya armado, y consumo cultural. Y la infraestructura tiene que ir a eso, a la circulación, al consumo y a la articulación del territorio. Después viene la defensa de la autonomía de la creación. La única forma de ser autónomos creativamente es dejar que sean las personas las que propongan los proyectos de la Casa de la Cultura. ¿Sí? Y ser solo el mediador, el articulador de esas ideas, de esas construcciones y de esas propuestas. ¿Sí? Voy pasando rápido. Desde la cultura tenemos en cambio tres democratizaciones. Una, democratización de espacios. Esta palabra causa terror inmediatamente. Pero hay que pensar, el problema es que estamos pensando solo en la Casa de la Cultura y en proyectos específicos. Creemos que hay que ser más ambiciosos, que la Casa de la Cultura lidere grandes discusiones nacionales sobre temas muy grandes, como espacio, por ejemplo. Porque no solo se ocupan espacios aquí, por toda la ciudad de Quito y por toda la provincia de Pichincha hay proyectos de tomas de casas, casas ocupas, pequeños teatros, proyectos de calle. ¿Sí? Y esa es otra experiencia que hay de la que hay que aprender. ¿Sí? Perfecto. Y por eso, o sea, para mí, el trabajo de la Casa de la Cultura debería ser de alimentarse de todas esas experiencias y llevarlo a los GATS y sacar ordenanzas. Ordenanzas sobre qué es un comodato. Porque eso es un problema en esta ciudad, y supongo que muchos lo saben. Hay comodatos de 99 años entregados en la ciudad de Quito. Algunos están entregados a un centro comercial que no voy a mencionar cuál es. Se le entregó el terreno en el que está construido por comodato. Hay un montón de casas en el centro histórico que fueron entregadas a proyectos culturales a 30 años y son ocupadas como viviendas particulares. Entonces, si vamos más allá de los espacios de la casa, podemos pensar en una forma muy democrática de acceso al espacio, porque si eso se convierte en ordenanza, ya no hay problema. Puedes odiarme a mí, mandarme la mierda en Facebook, pero puedes pedirle al director o al presidente de tu barrio, con esa ordenanza, ocupar la sala comunal del barrio que está botada. Y voy terminando. La operación de los espacios de la casa también deberían ser participativos. La programación es algo clave. ¿Cómo se programa, quién programa y cómo se decide? ¿Cómo accedo a la programación para ocupar estos teatros? ¿Sí? Y eso está enmarcado de una discusión mucho más grande, que yo no tengo respuesta ahorita y que la Casa de la Cultura también debería liderar. ¿Qué es la profesionalización del arte? ¿Qué es el arte profesional versus el vocacional versus el comunitario? ¿Qué tratamiento se da? La gran división que nosotros propusimos desde el inicio, desde los gremios teatrales, era entre la actividad artística profesional y la expresión cultural del territorio. No para discriminar a nadie, sino para pensar esas formas de trabajo desde la institución. Y finalmente, democratización de recursos, obviamente priorizar cosas que tengan que ver con circulación, consumo, y termino rápido con la democratización de conversaciones. Nosotros no tenemos lazos con nadie, no estamos haciendo ningún tipo de articulación por debajo con nadie. Llegamos con esa libertad de abrir una discusión para todos, les caigamos bien o no. ¿Sí? Vamos a buscar que la Casa de la Cultura sea el lugar donde conversen los que no quieren conversar. Sentar al municipio y al Estado a conversar sobre proyectos culturales específicos. Ese es el concepto de articulación, que es el que les llamamos en centro. Y el compromiso ético simplemente respalda esto. Nosotros nos comprometemos, porque hay que cambiar la idea de la autoridad cultural como una práctica de prestigio cultural. Y de la Casa de la Cultura como un espacio de reconocimiento cultural. ¿Sí? el compromiso que tenemos es que nosotros, empezando por eso, vamos a dejar de lado todo nuestro proceso artístico durante 4 años. Y cualquier relación con mi organización de donde yo vengo. Yo no voy a publicar un libro en la Casa de la Cultura. Ni estar en una antología de la Casa de la Cultura. Ni aceptar ninguna invitación, porque a mí me trauma eso. Si soy, gracias, presidente de la Casa de la Cultura, me invitan porque soy presidente o porque soy poeta. Eso nomás. Con eso terminamos. Muchas gracias. Somos la lista 1. Gracias. Gracias, Javier Ceballos. Mientras las organizaciones convocantes preparan las preguntas de sus delegados, que es la primera ronda de preguntas, ¿sí? Vamos a todavía no, Alex, gracias, todavía no. Mientras las organizaciones convocantes preparan sus preguntas, que son la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, por favor, con su delegado a la pregunta, Red Cultural del Sur, con su delegado a la pregunta, Cooperativa de Servicios Culturales La Popular, Red Ecuatoriana de Festivales Red, Plataforma Cultural, Comité de Gestión de las Artes Escénicas, Asociación Nina Xungo y Vientos del Sur. Por favor, cada uno de los candidatos nos va a presentar a sus compañeros de lista. Comenzamos por Javier. La vocal principal no está aquí, está en Lima. Paola de la Vega, ella es gestora cultural, ha trabajado mucho en territorio. Nuestra segunda vocal principal es doña Juanita Guarderas, que no... ¿Para qué les voy a presentar a la Juanita? Cara conocida. Y luego están nuestros vocales suplentes, Ángel Güera y Daniela Jiménez, que vienen desde las artes plásticas y visuales. Bueno, la lista 2 de Tinku está integrada por Luis García como vocal, primer vocal principal. Yafa Arellano, que no está aquí en este momento porque está trabajando y no pudo venir. Ella es la segunda vocal principal. Adicionalmente está Santiago Huitrón, que estaba por aquí, que está ahí. Es nuestro primer vocal suplente. Él es gestor cultural. Luis García es músico, como ustedes saben, y con una larga trayectoria en la gestión cultural, al igual que Yafa Arellano. Finalmente, la segunda vocal suplente es María Paulina Isurieta, que no la veo por aquí, que es ella es también gestora cultural y sobre todo que ella está integrando nuestra lista como un aporte de las culturas LGBTI de la provincia de Pichincha. Gracias. La lista número 3 está integrada por Silvia García, artista plástica de larga trayectoria, por Luis Cáceres Carrasco, bien conocido ampliamente por su trayectoria en el teatro, en el MIMO, en la Cátedra de Artes Plásticas. Nuestra compañera Sandra Bonilla, que es una gran cantautora reconocida por su trayectoria, y Diego Velasco, que es un creador en el campo también de la narrativa, la poesía, pero un gran defensor del patrimonio tangible e intangible de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Permíteme presentarles a nuestro equipo de trabajo. Como primer vocal, siento el orgullo de presentarle a una gran gestora cultural, una gran maestra de danza y luchadora de su pueblo. Estoy hablando de Sonia Viveros. Está Sonia. Luchadora incansable, por supuesto, Sonia. Y eso es lo importante. Como segundo vocal principal, lo tenemos a un gran cineasta, productor, fundador de Octaedro, realizador de varias películas ecuatorianas, del cine ecuatoriano, me refiero a Bernardo Cañizales, perdón. Gestora cultural, actriz, simpatiquísima de toda ella. Quiero presentarles a Mónica Mosquera, una gran gestora cultural. Irene Torres no se encuentra aquí presente, pero es una gran productora cinematográfica. Ha hecho muchas películas también en el Ecuador, productora y pintora de artes plásticas, por supuesto. Este es nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, habiendo escuchado las propuestas de los cuatro candidatos y conociendo a sus vocales, vamos a dar paso a la primera ronda de preguntas y comenzamos con la primera organización convocante, la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, por favor. ¿Quién está de vocero de la organización? Sí, aló, aló. Se nos fue. A ver, Dani, ven. Gracias, Clarita. ¿Funciona? ¿No? Ya nada. Dani, por favor. Perdón, bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Pavón, yo soy artista escénica, gestora cultural de aquí de la ciudad. Agradecer a todos los que están aquí. Yo vengo en representación de la Red de Cultura Viva Comunitaria, trayendo la voz de un proceso organizativo que viene formándose en Ecuador desde hace varios años y que tiene un proceso importante para cumplir en este año, que es el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y el proceso de fortalecer las distintas expresiones y manifestaciones que se dan en territorio. La pregunta, Daniela, solo quería poner esto en contexto para que sepamos de qué va la pregunta. Los compromisos, el fortalecimiento de los compromisos que ya se ha hecho con la Casa de la Cultura respecto al Congreso Latinoamericano, y hay una invitación latinoamericana lanzada y la Casa de la Cultura es la sede oficial de este Congreso, y la otra sería cuáles son las estrategias de articulación con los distintos puntos de cultura, casas culturales, casas ocupas, colectivos, como hablabas tú, Javier, que están trabajando en cultura viva comunitaria. ¿Cómo sería esta vinculación? ¿Qué va a pasar con estas casas culturales? ¿Cómo es la articulación en territorio? ¿Y qué va a pasar también con las casas que actualmente son extensión de la Casa de la Cultura, como son Humacantao, como son Sidanscur, por ejemplo? Tenemos un minuto para la respuesta de cada uno de los candidatos. Bueno, nosotros lo dijimos, hay que aprender de las experiencias que están ahí. Es inútil que la Casa de la Cultura centralice nuevamente, aunque aparentemente centraliza, creando casas, cuando hay ya propuestas como esas. Lo que tenemos que propender es a generar una estructura donde se puedan desarrollar, además, en estricto respeto a la ideología de cada una de esas casas y del trabajo. Entonces, eso. Sobre la cultura viva comunitaria, obviamente, en nuestro caso, respetaríamos completamente todos los acuerdos con el Congreso. De hecho, sería interesante participar, porque como sé, la cultura viva comunitaria ahorita está pasando de pensar de espacios al ser comunitario, que eso me parece muy interesante, está conectado con algunas cosas que nosotros hablamos sobre el Yaktayuk y el habitante del territorio. Gracias, Javier. Francisco, por favor. Sí, bueno, en el caso nuestro, nosotros en lo que se refiere al Congreso de Cultura Viva Comunitaria, creemos que es una obligación de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha asumir este proyecto con todas las capacidades para poder llevarlo adelante. Es una gran oportunidad que tenemos para profundizar en un tema que es un tema fundamental para la Casa de la Cultura, especialmente el Núcleo de Pichincha, ahora que están naciendo y que tiene que aprender a trabajar en este sentido. O sea, para nosotros es fundamental eso. La otra parte de la pregunta, que tenía que ver con los puntos de cultura. Sí. Los puntos de cultura. Ya, sí. En ese sentido, nosotros creemos que es indispensable el desarrollar un trabajo bien concreto. Nosotros creemos que es una oportunidad también el poder trabajar en territorio. Y entonces estas extensiones pueden ser un mecanismo, siempre y cuando esas extensiones mantengan un nivel de autonomía, sean producto de una coordinación interinstitucional que va a ser indispensable con los GATS y con los con los gobiernos parroquiales y con los gobiernos cantonales, de manera que eso hay que impulsarlo, creemos nosotros. Creemos que, es más, tenemos que formar 53, al menos 53 centros culturales en las parroquias. Eso es fundamental para nosotros, para extender una acción de la Casa de la Cultura efectiva, que nos permita, por ejemplo, la identificación de talentos, que nos permita llegar con una propuesta de trabajo en cada uno de esos lugares, implementar las bibliotecas virtuales, por ejemplo, las cinematecas virtuales, y promover un trabajo en serio desde el territorio. Bueno, veo que más o menos las propuestas tienen algunos puntos de coincidencia. Realmente nuestra propuesta está en articular Consejo Provincial, cantones, parroquias y barrios a través de toda una red activa de hacer cultura. Como señalábamos, nuestro propósito es una cultura viva con la participación de niños, adolescentes, jóvenes y de todos quienes quieran participar. Pero todo dentro de una metodología, naturalmente, y con algo que para nosotros es fundamental, la generación, la creación de públicos. Entonces llevaremos a los barrios, llevaremos a las parroquias, a los cantones, a través de esos centros comunitarios que funcionarán en las casas comunales, llevar todas las expresiones del arte y en general de la cultura, porque no podemos únicamente limitarnos a las expresiones artísticas, la literatura, el teatro, la danza, etcétera. Yo creo que hay otras cosas fundamentales que tienen que ver con la reidentificación de los saberes ancestrales, con la recuperación de los saberes ancestrales. En muchos lugares, fíjense, se hacen eventos gastronómicos, por ejemplo, que tienen que ver con la alimentación desde hace siglos. En todo caso, esa articulación la vamos a llevar. Y por ello yo hago mención en una cosa. Hace un momento hablé de la situación económica de la Casa de la Cultura, porque esa es una cuestión que tenemos efectivamente que tratar. Lo otro, lo del evento internacional, pues por supuesto que recibirá todo nuestro apoyo en todos los aspectos, de tal manera que ese evento se realice. Qué bueno concordar con la creación de las Casas de la Cultura en todos los cantones y parroquias. Eso se debería haber hecho hace mucho tiempo. Y eso es importante. Lo que nosotros seguimos proponiendo es lo mismo. Una Casa de la Cultura con plenos derechos, con todos los derechos y obligaciones, con espacios adecuados y puede ser a través de un comodato con los gobiernos locales, llámese esto, municipios, juntas parroquiales. ¿Por qué no también con la empresa privada apoyando a la cultura en cada uno de los cantones y parroquias? La cultura nace desde allí. Y siempre, siempre se le brindará todo el apoyo a todos nuestros hermanos de todas las provincias y de todos los cantones, en este caso, y parroquias, para desarrollar cultura. Yo sí creo que es fundamental poder trabajar desde allí, por lo menos con los elementos básicos que pueda trabajar, y no solo sea un membrete de Casa de la Cultura. Gracias. Gracias, Marco. La pregunta de la organización Red Cultural del Sur. El vocero, por favor. Buenas noches con todas y todos los presentes. Mi nombre es Cristian Vicente, soy arquitecto de profesión, gestor cultural de vocación, represento a la Red Cultural del Sur, capacitación, diálogo, gestión y comunicación. Ya entendiendo esto de su trabajo que va a ser en territorio, que básicamente también es una preocupación de la Red Cultural del Sur, mi pregunta va enfocada a cómo van a economizar estas actividades, porque son actividades que van a demandar tiempo, van a demandar recursos humanos, van a demandar trámites legales, porque no solamente de coger y derogar una ley, una ordenanza, sino que es un trabajo bastante largo, es también de vincular abogados y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser sus propuestas para economizar esto? Y también, ¿cuánto de su porcentaje económico dentro de lo que ustedes ya reciban como presupuesto van a destinar a estas actividades? Por favor, sí. Un minuto cada candidato. Gracias. Bueno, nosotros pensamos que este trabajo tiene que ser de coordinación. Existen recursos que están asignados a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, por ejemplo, a través de la COTAR y a través de las asignaciones que tienen para desarrollar actividad cultural. Lo que pasa es que cada organismo desarrolla su actividad por su lado. Entonces nosotros lo que queremos es optimizar el uso de esos recursos y de las infraestructuras que tienen estas entidades, haciendo un trabajo coordinado para que podamos acceder a esos recursos. Y por ley, a la Casa de la Cultura lo que le corresponde es hacer esa coordinación. Nosotros, por ejemplo, pensamos que tenemos que desarrollar adicionalmente una centralidad cultural diferente. Queremos hacer una segunda centralidad, y esa centralidad puede ser, por ejemplo, de que el núcleo de la Casa de la Cultura funcione al sur de la ciudad. Esa es una propuesta que nosotros la vamos a impulsar como una centralidad cultural que obligue al Estado a generar una nueva infraestructura similar a la que, por ejemplo, tenemos acá en el Ejido, pero tendría que ser al sur de la ciudad y ojalá al norte de la ciudad. ¿Algún otro candidato que quiera contestar la pregunta? Javier. Creo que la respuesta de eso está nuevamente marcado en pensar todo desde la ley. Hay otra cosa que también se ha propuesto mucho desde nuestro trabajo gremial, que es no a la gratuidad indiscriminada. Eso es una pérdida de recursos, ¿sí? Es una pérdida de recursos constante en el trabajo cultural, sí, porque la gratuidad indiscriminada implica eso, que paga el que puede pagar y el que no paga también entra, que está bien. Preferimos pensar en una gratuidad focalizada para generación de públicos. Ahí es importantísimo el trabajo en territorio y de las casas. Nuevamente, repito, tenemos que trabajar con la experiencia que ya tienen las casas. Lo chévere de las propuestas en territorio de los gestores independientes es que ya de alguna manera son sostenibles. No estoy hablando solo de recursos. Son sostenibles en su trabajo estético, en su propuesta. Ideológicamente son sostenibles porque son un enorme abanico y diferenciación de procesos, de políticas, de todo lo demás. Entonces hay que apalancarse en esa sostenibilidad. Por eso yo digo, el problema de la inclusión, de cooptar todo eso, es matarlo y burocratizarlo. Además, tenemos que partir de algo. El Estado ecuatoriano, si, a veces todas estas discusiones terminan en presupuesto. Pero hay que entender que el Estado, ni ningún Estado del mundo, puede mantenernos a todos los artistas, gestores y trabajadores en territorio. Entonces, la estrategia de sostenibilidad es esa. Apalancarnos en la sostenibilidad que ya hay en los espacios. Y eso implica coordinación, sobre todo trabajo de coordinación. Gracias. ¿Alguien más? Hace algún momento hablaba justamente de la creación del Consejo Ciudadano Sectorial, que está permitido por la Ley Orgánica de Cultura y la Ley de Participación Ciudadana, la cual debe cumplir un rol veedor y de acompañamiento en temas de gestión y financieros. ¿No es cierto? Fomentar el uso de los espacios de la casa por la mayor cantidad de gestores culturales. Pasar de convenios de uso de espacio a esquemas de espacio concertados. En el espacio concertado, la institución no pierde la rectoría del espacio y provee un espacio con instalaciones adecuadas y apoyo bajo esquemas de límite de uso y corresponsabilidad. Se respetarán los convenios de uso existente, pero todos los espacios a futuro serán espacios concertados. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar Javier. Realmente a veces estas conversaciones, para no titularlas de discusiones, terminan siempre en el problema presupuestario. Entonces yo me pregunto, todos estos ofrecimientos, todas estas cosas que nosotros planteamos, ¿cómo se van a financiar? Por eso es que yo he pensado, y además debo decirles, en nuestro equipo de trabajo, nosotros hemos pensado de los artistas. Tenemos que hacer respetar y hacer valorar ese trabajo intelectual sensible. No podemos, bajo ningún punto de vista ya, permitir eso. Puede ser que efectivamente... sea focalizado, hay diferentes maneras de manejar este asunto, pero ya me vengan a presentarse en domingos de casa abierta o en domingos de cualquier, y se los tenga aquí gratuitamente. Yo creo... Por eso he planteado, al inicio de mi intervención yo dije que era necesaria la unidad de todos los creadores, no solamente de Pichincha, sino del país, porque nosotros tenemos y pensado presentar un proyecto de ley al Parlamento, a la Asamblea Nacional, para que se puedan generar recursos que alcancen precisamente. A cubrir lo económico de todas estas actividades. Si queremos decirles aquí, miren, nosotros estamos dispuestos, en el caso de todas las propuestas que tenemos, incluido ese proyecto de ley, a los otros candidatos y a quien quiera que vaya, porque eso también tiene que marcar un principio de unidad que se ha iniciado con este evento, con este foro. Entonces buscaremos con los recursos, por supuesto, de los departamentos culturales, pero no nos olvidemos que los departamentos culturales de municipios a veces responden a posiciones políticas y allí se puede entrabar una gestión que quisiéramos impulsar. Entonces, no va a ser tan sencillo. Tenemos que unirnos para luchar y conseguir los recursos económicos para llevar adelante nuestras propuestas. Muchas gracias. ¿De la organización? ¿Quieres responder algo? Brevemente, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Huera, soy el candidato de acompañante de Javier Ceballos. Hay un dato muy interesante en cuanto a los... Por favor, una pregunta, estamos ahorita en el momento de las preguntas. Si quieres acotar algo a lo dicho por Javier, pero si no es... Una forma de generar... Perdón, compañeros, disculpen, En la metodología de foro que acordamos con los candidatos, estaba previsto que alguno de sus vocales intervenga en algún momento. Pero claro, respondiendo a una pregunta, en este momento, compañero, no es procedente, por favor. Gracias. Así es, gracias. Exactamente, fue lo que acordamos. Si no interviene el candidato, interviene alguno de los vocales, por favor. La Red Ecuatoriana de Festivales REF. La pregunta de la vocería, por favor. Tu nombre, compañero, y la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Moreno, represento a la Red Ecuatoriana de Festivales. Es una asamblea amplia sobre la circulación de bienes y servicios culturales. La pregunta es la siguiente: en el marco de las atribuciones de la Casa de la Cultura en cuanto a circulación, articulación, ¿en qué áreas se destinarán los principales recursos, en las áreas culturales en las que se destinarán los recursos que tiene la Casa de la Cultura? Bueno, aquí yo creo que tenemos que tener claridad en una cosa. En este momento estamos en un proceso de transición en lo que respecta a la aplicación de la ley. Eso ha determinado que esa transición alcance también al núcleo de Pichincha que recién se está conformando. Según la ley, lo que dice es que en determinada fecha, me parece que era el 30 de abril, tenía que estar perfectamente determinado qué parte de la Casa de la Cultura se queda con la sede nacional y qué parte pasa a formar, a integrar el núcleo de Pichincha. Entonces, eso es un ejercicio de planificación que se está haciendo con los ministerios de, tengo entendido que con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio Coordinador de Talento Humano y con el Ministerio de Cultura, juntamente con una participación de la Casa de la Cultura. Pero no sabemos cómo va a quedar eso aún, porque no está terminado, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que buena parte del trabajo que nos toca hacer como núcleo de Pichincha, y si es que llegamos a la dirección del mismo, es justamente construir condiciones para continuar un diálogo con las instancias debidas e ir conformando el núcleo de Pichincha como lo necesitamos. Porque ahorita lo que va a haber es una resolución ministerial que determina esto se hace así, asado y cocinado. Mucho me temo yo que sea como la del RUAC, por ejemplo, que nos ha traído tanta molestia y discriminación a gente que debería estar y que no está, ¿no es cierto? En todo caso, nosotros estamos seguros que podemos trabajar en esa planificación una vez que estemos ya en el ejercicio de la dirección. Y ahí yo sí haría una invitación a los otros compañeros candidatos justamente a llevar un trabajo conjunto, porque de esa estructuración va a determinarse al menos cómo empieza a vivir este núcleo que todavía está por nacer, recuerden ustedes. Gracias. ¿Se responde los candidatos o delegan alguno de los vocales la respuesta de la pregunta? ¿Responde? Sí. Claro que sí. Bernardo, un minuto, por favor. Buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Bernardo Canizares, yo estoy en la lista con Marco Orozco. En relación a la respuesta de la pregunta de cómo se iba a priorizar el gasto y qué es lo que se iba a hacer, un poco creo que todos estamos de acuerdo en que la realidad del núcleo el primer año va a ser complicada, porque el núcleo, si bien existe legalmente, no está activado. Entonces cualquiera de las candidaturas que gane va a tener un proceso de tener que activar ese núcleo. Ese va a ser un proceso que va a tomar aproximadamente, calculamos nosotros y hemos hablado con otras personas, será de un año y medio. Entonces, nos guste o no nos guste, habrá que tener ese espacio de espera. En relación a lo que nosotros queremos hacer, y en respuesta a tu pregunta, una vez que esté esto conformado, sí creemos que es necesario, primero y fundamentalmente, insistimos en la creación de la empresa de teatros y espacios escénicos, para de esa manera liberar presupuesto para hacer estas actividades, por ejemplo, de vinculación con las casas de la cultura en cantones y juntas parroquiales, porque es un presupuesto apretado y que no hay el suficiente dinero para poder hacerlo. Creemos que si podemos crear ese proceso de autogestión, se pueden liberar esos recursos. Muchas gracias. Simón, Javier, por favor, Simón. Conseguido. A Javier. Gracias. Igual, solo se va a poder mejorar, hacer más eficiente el gasto público si trabajamos en coordinación. Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el teatro, para que no sea solo el teatro, la literatura. ¿Cuál es el asunto? Todos queremos publicar más y publicas en la Casa de la Cultura, pero nadie habla de circulación y difusión. En este país se publica un montón, pero es difícil poner tus libros, peor ahora que las librerías son un monopolio, las privadas. ¿Sí? Es preferible que el trabajo de publicación lo lleven las editoriales independientes que ya están trabajando en ciudades como estas, ¿sí? Y que ya están llevando hace rato un proceso de publicación, y que más bien la Casa de la Cultura invierta no mucho en mejorar el sistema de librerías y coordinar con los otros núcleos para que lo que se publica en Quito se pueda circular en todo el país, y que las casas, las librerías de las casas de los núcleos de las Casas de la Cultura se conviertan en la vitrina de la producción literaria de todo el país. Entonces yo creo que a partir de eso se puede pensar soluciones de bajo costo, articuladas, y que nos ayude a manejar de manera más eficiente el presupuesto. Gracias, Javier. Simón Zavala. Le voy a dar a conocer cuál es el presupuesto de la Casa de la Cultura. El presupuesto es de $8,500,000. Dentro de ese presupuesto hay dos asignaciones para dos instituciones. La una de $1,981,741 para el Ballet Nacional que dirige Rubén Guarderas. Y la otra de $196,533 para el Ballet Nacional Hachiwa. Esto significa que lo que la casa realmente recibe son $6,325,662. Estamos ya en el mes de abril, mayo se termina el proceso eleccionario, viene junio, prácticamente son 6 meses en donde no sabemos siquiera cómo se ha ejecutado o cómo se viene ejecutando el presupuesto en la Casa de la Cultura. Por supuesto que eso tiene que ser motivo de análisis. Pero yo creo que estas inquietudes que se presentan tienen que ver primero con una planificación dentro de lo presupuestario. Segundo, tiene que responder a una optimización de los recursos económicos de la casa, por lo menos este primer año hasta que termine el ejercicio presupuestario de 2017. Y tiene que responder también a un principio de austeridad, y si cabe, y aquí recojo las palabras de Javier, que él hace un momento señaló que hay que manejar las cosas con pulcritud, etcétera, que responderá también a un manejo honesto de los recursos económicos, de los pocos recursos económicos que tiene la casa, de tal manera que nosotros podamos atender en este año lo que es prioritario dentro de esas demandas que con justa razón hacen los grupos y los creadores particularmente. A mí me parece bien, por ejemplo, el asunto de que no existe un sistema de comercialización en la casa. No ha existido nunca. Y aquí hay que decirlo así. La casa ha tenido en algunas etapas una línea editorial fenomenal. Yo creo que hay que repotenciarla, pero el problema ha sido el de la comercialización. Los libros a veces llegan a los núcleos y ni siquiera en los núcleos se reparten gratuitamente. Entonces yo creo que con la empresa privada, con algunas editoriales y librerías, se podría hacer un gran plan de comercialización para que los libros circulen. Gracias, Simón. Tenemos las preguntas de la Cooperativa de Servicios Culturales La Popular. El vocero, por favor. Perdón, antes un comentario. Están los compañeros repartiendo los papelitos para que puedan ir anotando las preguntas, por favor. Para después del receso hacer el foro público. Gracias, Clara. Y que identifiquen ahí de dónde vienen, si son de alguna organización. Compañero de La Popular, compañeros del Comité de Gestión también. Pues del receso hacer el público. Gracias. Y que identifiquen ahí de dónde vienen, si son de alguna organización. Compañero de La Popular, compañeros del Comité de Gestión también. En su momento, por favor, en su momento, por favor. Como desee. Con tiempo limitado. Compañeros, les recuerdo, este foro se vino organizando con un tiempo perentorio de antelación, así que los acuerdos que se llegó con las determinadas listas son los que estamos poniendo en práctica en esta tarde. Sadia. Por favor, sí, la Cooperativa Popular, la pregunta. Buenas tardes con todos, mi nombre es Saskia, estoy como delegada de la Cooperativa de Servicios Culturales, José Clapo, y mi pregunta es bien concreta. Simplemente quiero saber si es que habrá una apertura para poder reunirnos y ver de qué forma se puede articular los servicios de la cooperativa, entendiéndose que no estamos pidiendo recursos económicos, sino estrategias que nos fortalezcan a la cooperativa como tal. Responde el candidato, responde en vocales. Simón. Si nosotros llegamos al directorio, tenga la seguridad, compañera, de que las puertas estarán abiertas permanentemente, no solo para la cooperativa, también para otros grupos que tienen intereses similares. No habrá, por supuesto, discriminación de ninguna naturaleza. Y usted y los compañeros serán siempre bienvenidos. Francisco. Por favor, Luis, esta es la pregunta. Solo aportar con un detalle principal. Creo que uno de los problemas elementales que la cultura ha tenido en nuestro país refiere a los partidos políticos y la incidencia de los mismos en el ámbito cultural. Esa es una de las herramientas que vamos a romper nosotros, en este caso como Lista 2, como TINCU, porque independientemente de la visión ideológica que nosotros tengamos, creo que las puertas deben estar abiertas absolutamente a todos. Así que la cooperativa, cualquier colectivo, cualquier organización, cualquier gestor cultural, cualquier artista desde su forma individual del quehacer cultural, será bienvenido con el objetivo de principalmente llegar con sus aportes y nosotros evidentemente, en este caso como institución, agilitar los procesos. No poner la trampita que siempre nos han puesto históricamente, sino más bien convertir este espacio en un espacio totalmente democrático que permita que cada uno de nosotros nos apropiemos de la casa y que la casa se convierta en una herramienta, sobre todo nuestra, parece que hacer cultural. Gracias. Respuesta Javier, respuesta Marco, algún vocal quizás. sencillo. Más bien, la idea es eso, construir desde abajo. Ojalá la cooperativa también esté apenas, comience a trabajarse en la dirección de la Casa de la Cultura, en estas grandes asambleas para repensar la casa. Es decir, no solo abrir puertas, sino también diseñar en conjunto. Me parece que eso es importante. Es lo único que garantiza a los que quieran incluirse, porque habrá gente que no quiera y no quiera, y eso también es respetable. Continuamos. Comité de Gestión de Artes Escénicas, por favor, el delegado y la pregunta. Muy buenas noches, soy Giovanni Heredia, delegado del Comité de Artes Escénicas, organización que vincula a varias agremiaciones teatrales. La pregunta es, o sea, una de las preocupaciones que tiene el comité es sobre la autonomía de la Casa de la Cultura. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Cultura es una organización, una institución que no ha funcionado, o por lo menos que no está conforme, es que los artistas no estamos conformes con su funcionamiento. Y el Ministerio de Cultura es el órgano rector. Entonces sí nos preocupa cómo se va a defender esa autonomía de la Casa de la Cultura. Y una pregunta principalmente al señor Zavala, que él fue uno de los asesores con al ministro Preciado para la creación de esta institución que no ha funcionado, y creo que todos los artistas o la mayoría estamos inconformes de esta institución. Bueno, a mí me hubiera gustado que se haga un análisis de los 10 años que ha pasado ese ministerio, porque el Antonio Preciado como ministro y yo como asesor de él estuvimos muy poco tiempo, precisamente porque consideramos que a los trabajadores culturales, a los gestores culturales, a los creadores culturales de este país no se le abrían puertas de ninguna naturaleza con ese ministerio. Así que por eso nos retiramos. En segundo lugar, con respecto de la autonomía, mire, yo creo que tenemos que ser claros. Si ya tenemos una pregunta de esa naturaleza, yo creo que también es importante analizar ciertas cosas. Si analizamos la ley de cultura, ¿qué es lo que se habla con respecto de la autonomía? Ahí se dice que hay una autonomía responsable en el campo administrativo y financiero. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura, como cualquier institución del país, no puede lamentablemente escapar a los controles que el Estado establece porque entrega recursos económicos. Porque si no fuera así, mire, habría un dispendio de los recursos económicos. Y por eso es que en muchas instituciones es necesario fiscalizar el manejo de los recursos económicos, porque eso no puede quedar bajo ningún punto de vista en el anonimato, ni en el olvido, ni con ciertos informes de la Contraloría donde se sabe que se compran auditores. Entonces yo creo que aquí tenemos que clarificar las cosas y hacer que las cosas en la Casa de la Cultura sean limpias en todos los procesos. Compañeros, ¿alguien más responde a la pregunta? Javier. Yo creo que la autonomía, para que no sea solo un concepto, la autonomía también se garantiza por la autonomía de sus autoridades. Es decir, si tú llegas a la Casa de la Cultura ya con previos, o sea, con una historia, con enlaces, todos lo tenemos. Hay que analizar eso. Como ustedes quieran y por donde ustedes lo vean. Sí. Y eso hay que analizarlo claramente. Es decir, la autonomía es la autonomía de sus autoridades. Pero también la autonomía es la autonomía de la gente que forma la casa. Mientras más amplia sea la discusión, porque también puede no ser solo político, sino estético. Si yo impongo mi línea estética y la estoy haciendo la única línea posible, entonces también no estoy siendo inclusivo. Porque ahí se entiende que tú y tú que no comparten mi visión de la cultura y del arte, tampoco vas a entrar. Entonces yo creo que entrar y pensar en el conflicto es base de la autonomía de esta y de ahí todo lo demás. Yo estoy más que de acuerdo con Simón. Yo creo que es necesario que esta casa transparente todos sus procesos y no solo los financieros. Para mí, yo lo digo medio broma, medio en serio, pero debería ser como Auquitituania, ponerle el escritorio del director provincial ahí en el pasillo central, para que también se vea quién va a hablar con el director provincial, de qué van a hablar y cómo se va a hacer, porque el lobby personal es un grave problema de la cultura de este país. El lobby directo con el caudillo, porque somos un país caudillista. Bueno, yo ya me referí al tema de la autonomía. Yo creo que el tema de la autonomía se vuelve estructural cuando empieza a ser negado desde la Ley Orgánica de Cultura. Entonces eso hace que tengamos mucha atención, nosotros pongamos mucha atención en eso. Evidentemente, la autonomía pasa por varias cosas, y bien lo han mencionado los compañeros aquí. Pasan por, desembocan, yo diría, los diferentes elementos de la autonomía en la posibilidad que tenemos de ejercer con libertad el derecho a la cultura, ¿no es cierto? Que tenemos que fomentar desde la casa la cultura, que tenemos que procurar desde la casa de la cultura el que se cumpla un derecho que es un derecho humano, el derecho a la cultura, y que tiene igualdad en nivel con el derecho a la educación, a la salud o el derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces es fundamental que se respete ese derecho a la cultura a partir de garantizar la autonomía de la casa de la cultura. Evidentemente la transparencia es parte de la autonomía, y nosotros más que nadie vamos a ser cuidadosos y vamos a ser demandadores de transparencia. La transparencia que no solamente tiene que venir de la autoridad, sino de todos los actores culturales, en este caso. Vamos a exigir esa transparencia. Vamos a exigir que los teatros sean manejados adecuadamente, que toda la infraestructura cultural sea manejada adecuadamente y que se trabaje rindiendo cuentas permanentemente, adicionalmente. Yo trabajaba en la Casa de la Cultura, tuve que renunciar o dejar mi cargo mientras soy candidato, ¿no es cierto? Y por ahí había un comentario que hacía referencia a eso, no sé a qué vendrá esto, no sé si la persona que hizo el comentario quiere ampliarlo para entenderlo, ¿ya? Por supuesto, con todo gusto, pero en todo caso nosotros la postura que tenemos es esa. Autonomía, autonomía con transparencia, autonomía con buena fe, sobre todo, y la buena fe debe ser demostrada en todos los actos, desde los actos, como por ejemplo este proceso electoral que nos da la oportunidad de demostrarle al país que la cultura puede actuar diferente que la política convencional, donde las cosas se hacen de mejor manera y con honestidad y dignidad. Por favor. No con Trump. Responde Bernardo. Nosotros consideramos que la autonomía es un proceso en construcción. Hablar de la autonomía desde la perspectiva de que es, digamos, un hecho dado, no es cierto. Ustedes pónganse a ver la historia de la Casa de la Cultura por 70 años y todas las presidencias han tenido que de alguna u otra manera lidiar con los gobiernos de turno. Entonces es un trabajo conjunto, es un trabajo, si bien autonómico de la institución, también es un trabajo de articular con los gobiernos que están en el poder. Entonces este proceso autonómico se da in situ, se da en la gestión, se da en el proceso. Yo personalmente creo que nunca ha habido un proceso de imponer un discurso oficial por parte de algún grupo dentro del aspecto o estético en el trabajo de la Casa de la Cultura. ¿Cómo se crea la autonomía? Se crea en el proceso de la gestión, en el proceso del trabajo con los diferentes grupos. ¿Cómo construimos autonomía? Por ejemplo, pasamos del espacio convenido bajo comodato a un espacio más concertado, donde la rectoría de la institución no se pierde frente al uso de las instalaciones, sino que se busca articular de una manera más proactiva, entregando los implementos, entregando lo necesario para que los grupos puedan hacer su trabajo, y de así vamos creando una autonomía también en gestión, una autonomía práctica. La autonomía es la inclusión también. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que la inclusión es borrar al otro. Yo no comparto mucho eso. Creo que la inclusión es un proceso realmente de ejecución de la gestión pública. Si no, entonces, ¿cómo habríamos llegado donde hemos llegado? Han habido procesos de cambio indudable en el país. Podríamos decir que el Ecuador que yo conocí cuando era niño, el Ecuador de ahora es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Pero no creo que estamos hablando de eso. Estamos hablando del proceso autonómico. Ese es un proceso en la gestión pública, en la gestión de los espacios públicos, en la gestión del presupuesto. Aquí el doctor Zaval acaba de decir que el presupuesto de alguna manera está atado. Ese no es un presupuesto autónomo. Tenemos que crear esa autonomía presupuestaria. Tenemos que liberar los espacios. Hay espacios que están cooptados, esa es la verdad. Tenemos que liberar los espacios a grupos. Tenemos que abrir este espacio a través del concertaje. Gracias, Bernal. Damos paso a la pregunta de la Asociación Nina Xungo, por favor. La pregunta, por favor. David, ¿hay alguna pregunta a la organización, por favor? Gracias, David. Está clara la pregunta. Marco. Somos un equipo, realmente somos un equipo. Quiero invitar a responder esta pregunta a Sonia Viveros, por favor. En aras del tiempo, por favor, un minuto por cada respuesta, a lo mucho. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. En el lenguaje también se encuentra la inclusión y al ser una mujer creo que necesito saludar a las mujeres que hacemos arte, a las mujeres que hacemos cultura, pero que también somos profesionales en algunos campos. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y la participación mía en este proceso es precisamente porque considero que es muy importante la vinculación de todas las diversidades culturales en esta, la Casa de las Culturas. Es un proceso de construcción y es una demanda que se la viene haciendo desde los procesos sociales, desde los pueblos, desde las nacionalidades, desde mi pueblo, desde el pueblo de cada uno de ustedes, pero también desde las generaciones, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos y señora que estaba al lado mío, que protestaba que no se nombra a las personas adultas mayores. En todo caso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la nueva ley de cultura, es ahora un espacio público. Recordemos también que ese espacio público tiene ahora una ley. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es participar activamente en la construcción de esos reglamentos a la ley, de tal forma que cuando se reglamente esta ley de cultura nos sintamos incluidos, nos sintamos parte de, y nuestras propuestas y nuestras demandas no se las trabaje aquí en la Casa de la Cultura, sino que se la trabaje desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, o como decimos los afrodescendientes, desde nuestros palenques. Es importantísimo que entendamos que este nuevo proceso, señores, a los cuatro candidatos, debe ser incluido. Ustedes tienen la voz en este momento, pues así se calificaron las listas, pero no es la voz de ellos, es la voz de todos aquellos que estamos respaldando una u otra lista. Considero también sumamente importante el hecho de que las diversidades culturales, pero también las diversidades sexuales, las diversidades de género, las diversidades intergeneracionales que hacemos, trabajamos en la cultura desde muy pequeñitos, también seamos considerados. Mi papel ahí es ese, el mostrar que no solamente la cultura se la hace desde las bellas artes, sino no también desde el quehacer diario de nuestros pueblos. Gracias. Simón, Francisco y Javier. Mire, compañero, usted tiene toda la razón. Nosotros dentro del equipo de trabajo hemos analizado esto y consideramos que es importantísimo el que esta sea la casa de las culturas de nuestro país. Por esta razón y sobre otras cosas, nosotros hemos delineado un plan también de foros para poder analizar todas las reformas legales que tengamos que plantear con respecto de la ley de cultura. Y ese es un ofrecimiento concreto en el que todos tendrán la posibilidad de participar. Y finalmente yo quiero, recogiendo las palabras de Pancho, las palabras de Javier y de Marco, proponer aquí una cosa en esta... Miren, instalemos las... en el cual estemos en la dirección de la Casa de la Cultura. Gracias. Javier. Por favor, compañero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Jiménez, vengo de las Artes Plásticas. Primero, estoy contenta porque estoy en la lista 1 con los miembros de las Artes Escénicas. Desde ese momento ya es muy incluyente. Nosotros, las personas de plásticas, somos muy individualistas, un poco cerrados, pero yo vengo con ellos para un trabajo de diálogo. El diálogo en asamblea, todos están invitados. Tenemos a los barrios, aquí nos he mencionado los barrios, son muy importantes. Hay géneros totalmente identificados, pero hay barrios que están haciendo cosas que no se ven, y es formación de públicos. Tenemos también aquí a los miembros de la Casa de la Cultura. Aquí se ha hablado de que el ministerio no ha funcionado. ¿Por qué? Porque el 80% no son artistas. Pero aquí la idea de nosotros es potencializar a cada una de las personas de su perfil. Aquí no queremos nosotros votar a nadie, sino más bien impulsar. Si alguien quiere hacer otra cosa, si quiere estudiar, si quiere trabajar en otro lado, y nosotros con sus saberes vamos nosotros a potencializar. La idea de nosotros no es sacar a nadie. Tenemos también un tesoro. Cuando esto de refundar, quitar, no es nuestra idea. Porque aquí tenemos un tesoro, la experiencia de las personas. Los trabajadores, por favor. Ellos no han pasado tanto tiempo sin hacer nada. Tenemos que valorar desde ese punto. Para esto nosotros... porque yo correspondo al equipo técnico también de la campaña. Nosotros, mediante estos insumos de todos, porque es nuestra obligación estar todos involucrados, eso dice en la ley de cultura, vamos nosotros a potencializar todos los proyectos en el gasto corriente. ¿Por qué digo esto? Porque 2016, Casa de la Cultura, cero gasto corriente. ¿Qué quiere decir eso? Nada de proyectos. Nos estamos quejando de que no hay dinero. Miren cómo está esta presentación. Una mesa tan pequeña. Cosas destruidas. ¿Por qué? Sí, también. Pero ya hemos nosotros identificado que no ha habido generación de proyectos en las distintas administraciones de la Casa de la Cultura. Es por eso que con estos insumos vamos a generar varios proyectos para ocupar este tipo de dinero que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? El gasto corriente, lo que se ha ocupado ha sido totalmente esos 6 millones que hablan para pagar sueldos y otros. Pero para proyectos, nada. Entonces nosotros estamos capacitados para poder canalizar todas las propuestas y estamos abiertos. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, damas y caballeros, para dar paso a las preguntas de ustedes, mientras las tabulamos, por favor, nos tomamos 5 minutos de receso, también dar un poquito de respiro a los compañeros candidatos, y continuamos. Recuerden que la convocatoria se hizo hasta cerca de las 8 de la noche. Gracias. Alex Cadena, Cristian Vicente, Clara Buccelli, por favor, hay que recoger las preguntas del foro para tabularlas y luego expresarlas a los candidatos. Ya no tenemos papelitos, pero ustedes pueden escribir en unos papeles una pregunta muy concreta, Javier Francisco Simón, 5 minutos, nos encontramos en la mesa. Por favor, los compañeros encargados, Clara, Alex, Cristian, nos encontramos en la mesa adjunta aquí en el escenario para tabular las preguntas. Hay un cafecito afuera también, si desean pueden servirse mientras del receso. Yeah. final de este martes de Margaritas y ahora sí les traemos, bueno, les presentamos el tema del día de hoy, amiga. Bueno, estábamos pensando en lo que habíamos hablado la semana anterior, esto de estos chicos del nuevo milenio, de sus tecnologías, de cómo se apartan de la casa, de la familia, cómo son aislados. Y sin irse de la casa. Boquiabiertos. Y sin largarse de la no casa. No pestañean, con urzuelos. Con todo eso, y dijimos, ¿qué es lo que sucedía antes de toda esa generación? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque algo sí debemos estar claros es que una generación es producto de una generación anterior, o ya sea en su rechazo o por acumulación y exceso. Por ejemplo, tenemos los años 60, donde venía el hipismo y todos nos amábamos. En los 70 vino el punk y lo cortó. En los 80 volvimos a hacer globis. Y en los 90 nos volvimos locos. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña... ¿cómo hacer un pequeño especial de lo que sucede entre la generación Y y la generación Z? Esa generación que transitó los 90, llega a los 2000, llenos de aquí. Claro, y es súper tenaz porque de alguna manera nos sentimos identificadas porque nosotras estamos como en esa parte intermedia entre estas dos generaciones, entre la Y y la Z, que estuvimos en la Y en un inicio y de pronto nos tuvimos que cambiar a la Z porque estábamos en ese lapso, en ese cambio de tiempo, sobre todo los que nacimos en el 82 y ya comenzamos a vivir nuestra adolescencia en los 90 y seguimos hasta la actualidad, ¿no? Que todavía estamos jóvenes y estamos en esta cuestión tecnologizados a fuerza, se podría decir, entre los de la Y y la Z. Estamos, no es pura la Y de nosotros ni tampoco es pura la Y de la Z, ¿no? Entonces, en base a eso, he traído una retrospectiva de lo que significa esto de las generaciones. Cuando hablamos de una generación, realmente nos estamos refiriendo a un grupo de personas nacidas en una misma época y que comparten características de comportamiento y ciertos ideales, ¿no? Cada cierto tiempo van surgiendo nuevas generaciones y estas se diferencian de las otras por cambios totalmente relevantes en la historia. Hace poco nomás se hablaba de la generación Y o los millennials, que es la generación que está antes de la generación Z, que es la que actualmente se vive. Entonces se espera que realmente entre estas dos generaciones haya una continuidad de rasgos. Por ejemplo, el vínculo que tenemos con la tecnología, con las redes sociales, que es como lo más globalizador que tenemos en la actualidad. Hablar precisamente de estas generaciones es necesario abarcar también la generación X, Y y Z, porque es debatir sobre todos estos hechos y fenómenos que han marcado un antes, un durante y un después de una explosión de cambios sociales y tecnológicos. La generación X, por ejemplo, que es la mucho antes de la Y, es una generación que hace referencia, según varios artículos que se han ido publicando y ensayos y conceptos alrededor. Cositas varias. se ha dado esta terminología a las personas nacidas en la década de los 70, quienes vivieron su adolescencia en una época de cambios políticos, de guerra fría. La infancia de esta generación realmente da pena. Terrible. Estuvo acompañada de la ruptura de hogares, por ejemplo. Se incrementó los divorcios. En esta generación es la que va observando la llegada abrupta totalmente de las computadoras dentro de los hogares, por ejemplo. Y también mira el auge de los videojuegos, el uso del internet como una herramienta de negocios y de estudios, de trabajo. Esta generación, la X, ¿no?, cursó su infancia y adolescencia en un constante surgir de problemas sociales muy graves, como es el SIDA, la masificación del consumo de drogas, la destrucción del medio ambiente, crisis económica, entre otras catástrofes más. Que claro, para la época eran problemas sin solución o por lo menos no distinguían cuál podría ser la solución. Por eso mismo viene su nombre de generación X, ¿no? Esto de buscar la incógnita, la X es muy usada en el álgebra, ¿no? ¿Qué años dijiste que estaba la generación X? Es de la década de los 70. ¿De los 70? Sí, de los 70. El nombre de la... Esta generación, la X, no tenía claro una visión del futuro, a pesar de que fue la generación con los índices estadísticos más altos en estudios, por ejemplo, el nivel educativo de esta generación es muy avanzado, pero la mayoría de los individuos, precisamente por estos problemas que había, políticos, económicos, sociales, no lograron emplearse en aquello que se habían formado. Esto dio paso ya después a la época de los 80s, que llega la generación Y, o los millennials. Al igual que las otras generaciones, este estuvo marcado también por el devenir político, los cambios económicos y tecnológicos. Esta fue la generación que se levantó con la llegada de las herramientas de comunicación instantánea. Ahí estamos ya con los mensajes de texto, con los correos electrónicos. También se caracterizó por el retraso para entrar a la adultez, al punto tal que ha sido la generación que más tiempo vivió con sus padres. Esta generación dominó el uso de la tecnología, la adecuó a sus intereses y totalmente a sus necesidades, generando la aparición de los programas de archivo tipo Napster. Esta generación crece en una cultura de trabajar para vivir, adoptada por la generación X, su característica por asumir retos y enfrentar cambios laborales. Y después de esta se desprende la generación Z, que es la que liderará ya el nuevo orden mundial, que está ya en todo este, en este cambio, ¿no? Esta generación se está aún desarrollando, está acoplada a los cambios totalmente veloces y constantes tecnológicos, ¿no? Está marcada por sucesos trágicos también, muy difundidos, como por ejemplo el hecho del 11 de septiembre de 2001, la caída de las Torres Gemelas. Y el implantar la palabra terrorismo, lo diferente. Muchas, y o sea, se vuelve con la cuestión de la tolerancia, palabras que nuevamente se resignifican también, ¿no? Hoy por hoy esta generación compone cerca del 18% de la población mundial y se considera que aún está en formación. Los individuos pertenecientes a esta generación ven la tecnología como un elemento necesario y fundamental, al punto que no conciben el acceso a la información sin la existencia de Google. Por ejemplo. José Andrés Gallardo, más conocido en el mundo como Gallardo. Hola. ¿Tú querías decirnos algo respecto a lo que estaba la Aleja dilucidando? Sí, claro, lo que pasa es que al principio me confundo y si escucho que los de la generación X provienen de la década de los 70, entra como un conflicto conmigo, pero después me doy cuenta que sí, tiene toda la razón, son los nacidos en los 70. Claro, nacidos en los 70. Entonces, es cuando 15, 20 años después, esa generación es la que se desarrolla. Entonces, sí, entiendo ahí, sí, antes estaba como que no puede ser en los 70, pero sí. Nacen en los 70. Viven la adolescencia dentro. Claro, porque, por ejemplo, la generación Y. La generación Y es nacida en los 80 y su proceso es más o menos hasta el 95. Y claro, la generación Z son los nacidos en el 95 para adelante, claro, ¿no? Son como... Y viven, por ejemplo... Nuestra adolescencia o mi adolescencia, yo nací en el 82, hagan cuenta, y mi proceso ya cultural de adquisición de nuevas cosas, o sea, la etapa adolescente en donde estás como absorbiendo ya todo lo que está afuera, viví los 90. Claro. Entonces viví toda la época de los 90 con toda la onda, sí. Entonces, y estoy en este proceso del 95 ya para adelante, estoy en este proceso entre Y y Z. Claro, igualito yo nací en el 85. Y tuvimos la misma niñez, la misma adolescencia, en el mismo Quito, que es súper importante también como sí, la locación, ¿no? el referente de locación, porque de ahí nacen un montón de cosas, ¿no? Nace jergas, nacen un montón de cosas en común. Ritmos, claro, música, de pasos cosas de baile, claro, o sea, sí, tienes un montón de códigos, ¿no? Sí, los vestimenta, juegos que jugabas, ropa, los programas que veías, porque va es un conjunto, ¿no? Es completamente eso. Si nosotros podemos encontrar información en el internet, ahora es que es tan grande y muchísimo más global, pero sí, pues se encuentra muchísimo de la generación X, pero en los Estados Unidos. Pero si es que tú te pones a conversar 10 minutos con una persona que nació en la misma en los 80, por ejemplo, 80, ya, o sea, hace falta simplemente eso, ponerte a conversar para darte cuenta que eres totalmente de la misma generación. Eso sí, hay que distinguir muy bien, ¿no? Esta información obviamente no es una información basada en hechos ecuatorianos, porque la realidad del Ecuador es muy diferente, o sea, la gente que nació en los 80s en este país... muy pocos han accedido a la educación como se habla en la generación X, me imagino la estadounidense, que era como muy el auge de educarse y todo eso. Acá en cambio no, acá la gente, creo que los que nacieron en los 80s hasta la actualidad, son gente que tal vez a duras penas en muchos de los casos terminó la secundaria, el bachillerato, y de ahí ya no siguieron más, son muy pocas las que han ido, sí hubo como esta. Pero no es como la cantidad enorme de gente, son muy pocas las personas que lograron hacer una carrera universitaria, por ejemplo, y no más. Yo nací en el 89 y me surge a mí un conflicto y una duda, ¿será que ustedes lo pueden resolver? Porque al final terminas no perteneciendo a ninguna de las dos generaciones, ese es el porque quiebre mi que infancia hay. Fue en los 90 y mi adolescencia fue en los 2000. Pero yo veo mi adolescencia de los 2000 y me regreso a mi infancia de los 90, que estaba más chévere. Claro, que había otra. O sea, yo creo que se puede como de una u otra forma crear estas mixturas que todos lo hacemos todos los días. O sea, puede que existan nuevos procesos que sean generacionales, que nazcan en este momento y nosotros los adoptemos como parte de nuestras cotidianidades y que comencemos a disfrutar. Por ejemplo, estoy pensando específicamente en la música. Puede ser que a mí me guste la música de los 90, pero no me gusta tanto como me gusta la música de los 80, o de los 70, pese a que mi adolescencia yo la crecí en los 2000, en donde mi hermana va a parir, y de hecho lo hizo. Esta célula creciente. Claro, fruto de una relación caliente. Por ejemplo. Y todas esas cosas es importante como... ¿Por qué? Porque es importante pensar nuestras generaciones. Yo me acuerdo que alguna vez, como leyendo algo, estaba yo pensando y estaba justo tratando este tema de los relatos que construyen la historia de una sociedad. Cómo nos vamos narrando la historia del mundo, de la humanidad, cómo se ha ido contando, qué es lo que se ha ido narrando. Y lo que se ha ido narrando justo... se da toma clave o punto clave son las prácticas y las prácticas culturales que se tiene alrededor de cierto tipo de objetos que se los considera culturales. Entonces nuestras prácticas culturales, muchas, no es en su totalidad, uh-huh. pero nuestras prácticas culturales construyen la historia que estamos nosotros, la historia que vamos a contar. Entonces algo anecdótico que me pasó justo en el proceso de tesis, yo hice una tesis sobre literatura y encontré que la literatura que se usó en años atrás era la historia que se vivía en el presente de esa época. Por ejemplo, si hablamos de la constitución de Francia como república, esa historia fue narrada a través de un cuento que fue contado como muy utópico, como un cuento muy de avanzada, como un cuento de ciencia ficción. Pero sucedió todo lo que pasaba dentro de la literatura que se estaba leyendo en ese entonces. ¿Aquí en el país? No, estoy refiriendo a la historia universal. Uh-huh. Y también es como estas prácticas culturales, estos objetos culturales, estos artefactos culturales, construyen también cotidianidades. Entonces nosotros ahora, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando y qué futuro nos viene a dar lo que estemos creando ahora? Yo he entrado en este cuestionamiento de, a ver, actualmente una de las cosas que más se lee, que más se ha producido... Porque estamos hablando ya en una etapa globalizada en donde sí, las cuestiones culturales, las producciones culturales las vamos a entender en lo global. Así solo estoy en Ecuador. Pero entendemos lo global. Entonces yo decía, a ver, lo que estamos ahorita en auge, lo que se está leyendo más, lo que todo el mundo cacha, todo lo que está en el lenguaje cotidiano, ponte Harry Potter. ¿Cómo nos construye la historia a través de historias como Harry Potter? Películas que están marcando esos momentos históricos de la sociedad. Claro, y entonces es como esta historia primero que comienza a tener otro tipo de construcciones, y no me refiero a la ficción, ¿no?, sino al niño que es abandonado por sus padres, a la niña mujer feminista, al chico que es bulliado y que después crece y es parte de la fuerza de resistencia, y a un montón de cosas, a esta clase alta que todavía sigue haciendo la lucha, pero que también es un enfrentamiento cara a cara, y son varios personajes que se van sitiando y que nosotros también vamos construyendo nuestro relato alrededor de eso, más allá de la ciencia ficción, más allá de todo ese tipo de cosas. Pero también se van construyendo estas historias en base a las realidades sociales, a lo que se va viviendo en el cotidiano. Por ejemplo, algo de la generación Y es que esta generación está creciendo en un mundo en donde es mucho más común y ya está más normalizado o se ve ya de manera normal, por ejemplo, los hogares monoparentales. Uh-huh. La generación Y es la que más lo vive y lo que ya, o sea, está muy normalizado en esta generación, a diferencia de la generación X, que ni siquiera lo pensaba. O sea, en esa época era divorcios nada más. Claro, ahora se puede como tener otra lógica de construcción. Claro, familiar. Y la generación Z ya lo tiene como codificado, o sea, es ya que lo ya tiene ahí. Nacieron con la información. Y sí, pues la generación que viene o que vendrá después, pues sí, ellos no tienen ningún conflicto o tendrán menos conflictos de ese tipo, ¿no? tendrán otros, pero seguramente todo lo que ya tuvieron que vivir las generaciones anteriores les sirvieron de plataforma para lo que son, ¿no? O sea, es como se fueron construyendo, y es así como pasa en todo, pasa en la literatura, pasa en todo, es así. Claro, es la música, es el cine, la literatura, el teatro, o sea, en fin. De hecho, todas las cuestiones, movimientos artísticos, culturales, se van transformando también a las nuevas visiones del mundo, que es precisamente se da por esta cuestión de la globalización, que, por ejemplo, aquí en el país, a través de esta globalización que podemos estar un poco más marcados en estas generaciones, porque antes de esta globalización, o sea, el país vivía su propio mundo, su propia historia, o sea, era una pequeña aldea en donde cada nosotros construíamos nuestro círculo, salvo que haya personas en la familia que estén viajando al exterior y traigan los nuevos pensamientos, tú no los tenías y no los conocías. Pero eso sucede a partir del, sucede a partir de la década de los 90, cuando uh-huh. el mundo comienza a vivir el neoliberalismo en su máximo esplendor, sí. Cuando todo se comienza a abrir, tratados de libre comercio, cuando la información se comienza a ser más accesible, sí, cuando, por ejemplo, se comienza en el país, ese a democratizar boom, un montón de cosas. Perdón, en el país ese boom se da con la cuando se encuentra petróleo, cuando empieza la explotación petrolera, y esto abre un montón de campos por la cuestión económica y obviamente mucha inversión de afuera, entonces comienza a venir nuevas culturas y se da culturalmente, los 80. Culturalmente, ¿por qué se le pone a los 90 dentro de la historia universal? Claro. ¿Por qué los 90 son un ícono cultural de masificación de la cultura pop, de un montón de otras prácticas culturales? Porque hay un precedente importantísimo. En el 89 caen los totalitarismos con la Unión Soviética, uh-huh. con la URSS. Claro. Y ese fue como un símbolo tan despedazante de que aquí ya no hay barreras. Ya no hay barreras, ya no hay el líder máximo, sí. ¿no? Sino que puedes acceder a estos otros tratados y estas otras cosas. ¿Qué se resume en la idea de que tú puedes optar claro, por cierto tipo de cosas? ¿Qué es la diferencia del boom petrolero que te nutrió de la plata? En los 90 tú puedes optar con esa plata, pero te vas a la crisis. Iba a decir claro, un insulto ahí vago, pero me quedó en el chicle. Pero es que sí, es precisamente debido a estos cambios económicos, cambios de matrices productivas que te permiten también tener este avance a la tecnología, y son estos cambios tecnológicos los que te permiten entrar en este mundo globalizado. Sí, se abre la cabeza de la gente, pero sí es tal cual, es justo en la década de los 90, yo pienso que es correcto el dato, sí, que todo empieza a explotar. Tanto así que estoy seguro que en los 80... En las casas de ustedes y en mi casa comían exactamente todos lo mismo el día lunes, el día martes, el día miércoles. Sí. El día lunes arroz de cebada. O sea, no hay nada que hacer. Quito era tan chiquito. Incluso tan en los almuerzos y hasta ahora hay algunos lugares que el lunes te siguen haciendo arroz de cebada. Sí, y entonces es como que justo en los 90 es donde entra este montón de información, llega el internet, los ojos no pueden más de tanto que había en la televisión. Y sí, pues, explota y todo el mundo se libera y nace esta nueva generación, que creo que es la Y, exactamente. O sea, claro, nace la Y, y por ejemplo, en la cuestión musical en el país, MTV abrió los ojos y la mente del público ecuatoriano de esa edad. Claro. Fue MTV la que se abrió la puerta. Y Shakira era latinoamericana. Sí, sí. En los 90. En los 90 era latina, gordita, morenita, linda la guagua. Dijo que eso, vamos a escuchar una cancioncita con esa reflexión de que Shakira en los 90 era latina. Colombiana, barranquillera, por ejemplo. Vamos con un tema musical y enseguida regresamos con más Martes de Margarita. Vamos, a propósito, vamos con Contravía y Tapando el Sol con un Dedo. 90. Es. Y aquí estoy tapando el sol con un dedo, viéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. y me voy, refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad, porque en todo te veo. Y ahí estás. Estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy, quedándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad, porque en todo te veo. De vuelta con más Martes de Margaritas, y estábamos hablando justo ahorita tras cámaras que la generación actual nos decía que ya no tienen sueldo fijo. No, me o sea, refiero, ¿cómo hacemos? Me refiero a que no es su prioridad. O sea, antes era como... ¿Antes? En mis tiempos. O sea, era como este requisito de cuando ya tú terminabas una carrera, conseguías un trabajo fijo, tenías un salario fijo y ya. Lo lograste. Y lo lograste. Triunfaste. Ese era crecer. 30 años de la misma huevada. Claro, hasta que te gradúes diciendo, me jubilé. Ahora ni siquiera, o sea, ahora en esta generación en la que yo no pertenezco y no pertenezco, porque son muy jóvenes también para mí, es como una generación que puede optar por no tener este sueldo fijo, que para ellos no es importante y no es prioritario, sino que sí quieren disfrutar como de lo que les gusta hacer, como que se consiguen la plata para lo que, para lo estrictamente necesario, que es para sobrevivir. Pero no tienen como este, por esta lógica de ahorro, no tienen esta lógica de invertir en salud, o estos otros tipos de lógicas de construir la casita, un terreno, o el carrito. Yo encontré que hay investigaciones precisamente al respecto, porque es un fenómeno que se mira, ¿no? Precisamente la generación Y está es la generación Z, de hecho está menos orientada que la generación Y, es lo que explican, ¿no? Pero en cambio, hay algo muy fuerte en la generación Z, es que tienen fuertes opiniones y sugerencias para las cuestiones, o sea, tienen como tienen mucho, mucho bagaje de ideas y de cosas nuevas para experimentar. Los psicólogos incluso explican que hay un comportamiento muy drástico de la generación Y a la generación Z, porque es como que la generación Y, de hecho, está acoplándose a la velocidad que va la generación Z. Para la generación Y, el énfasis siempre fue esto del profesionalismo, de los estudios. En cambio, la generación Z le da menos importancia a la carrera profesional y a estudios formales, sea cual sea el estudio formal. En su vida personal puede haber falta de comunicación, debido precisamente a esta falta de comunicación no pueden ser eficaces para la educación de las generaciones futuras, ajá, por sí mismos. Pero también debido a ello, en el momento en que la generación Z empiece a trabajar, puede llegar a haber una gran escasez de profesionales especializados como médicos o científicos. Y de hecho ha pasado, porque por ejemplo, el papá de mi primo, él es un mastólogo dentro de los pocos que había en el país. Y dijimos así como que, pero ya, o sea, ya está viejito, ya mejor comienza a pasar tu conocimiento a otra gente. O sea, tantas especialidades que se fue a hacer durante el mundo. Si es que no hay ninguna persona que le interese. Todos quieren ser médicos generales. O estéticos. Aquí en el país, cuando él estaba como en esa plaza en donde haces, das capacitas y todo eso, todos quieren ser generales. Médicos generales. ¿Por qué médicos generales? Porque es más fácil, especialización requiere como... Menos esfuerzo, menos constancia, ajá, porque no tienes que especializarte en algo. Es como que, ay, esto, así, sí, y también te asegura... Con tal de curar. Ajá, con tal de recetar paracetamol. Listo. Cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, algo que sí se habla de la generación Z, es que sí cuenta precisamente con un coeficiente intelectual que sobrepasa las anteriores generaciones. O sea, tiene material esta generación. ¿De dónde? O sea, si se dedica, puede hacer maravillas, ¿no? Esta generación va a aplicar mucho y está aplicando muchas de sus habilidades en el campo tecnológico. O sea, el futuro tecnológico ahí es donde se están desenvolviendo. Es que es súper, como súper, súper fácil de darse cuenta. La generación Z es una generación que la niñez y la adolescencia la vivieron con una puerta de información abierta increíble, increíble, y además con un montón de nuevas, como de nuevos, ¿cómo se puede decir? Costumbres. La costumbre de leer, la costumbre, que es súper importante. Nosotros veíamos tele. Todo el tiempo. Mi mamá era la tele. Claro, ponte. Y eso sucede cuando ustedes tienen hermanos mayores. Yo, por ejemplo, tengo dos hermanos mayores. Yo soy la mayor. Que son viciosazos, cachas. Claro. Yo puedo pasar semanas enteras sin ver televisión. No, a nosotros es como... Y es como complicado. Que yo le digo a mi hermana, que tiene la misma edad que la Aleja, y me dice, es que ni siquiera veo. O sea, ni siquiera me es necesario ver, solo que esté prendida. Y ya, solo que esté prendida, ya sé que estoy bien. Sí. Claro, o sea, entonces, que estoy viva. Yo entiendo súper bien, súper claro para mí, que la generación que me sucede, sí, pues son mucho más pilas. Sí, seguramente tienen sus trobos y sus problemas y sus prioridades. Sus faltas de compromiso. Ellos sabrán cómo llevan totalmente las cosas, si es que, cómo hacen. Pero sí, más inteligentes son, estoy seguro, o sea, de eso no me cabe la menor duda. Son gente que a su manera se preparó muchísimo más que nosotros, que veíamos mucha televisión y pasábamos con el Nintendo y pasábamos haciendo tonteras. Claro que ibas del colegio, pero es diferente. Claro, o sea, para mí, por ejemplo, toda mi época de los 90s era MTV prendido día y noche, porque se abrió el MTV chévere, obvio, el MTV chévere, día y noche, porque teníamos señal abierta. O sea, entonces no era por cable ni nada, era ¿serio? Hubo 42 todo un tiempo UHF. En el 42 UHF era señal abierta en TV. O sea, eso me parece una confabulación de la globalización. Puede del mundo ser. Que nos abrieron. Y el dios MTV. Cósmico. O sea, veíamos Beavis and Butthead todo el tiempo. O sea, soy esa generación de Daria, de Beavis and Butthead, claro. Del Kurko, Bane. Yo también soy generación Phantom Daria, Bane. Sin ser generación Daria. Es que... Es que ya te llegó, pues. Claro, es de este vivir al borde. Claro, pero nosotros ahí se puede decir que veíamos de la mata a la olla, o sea, sí, del sí. propio canal a la hora. Ella y era así como... veía. Seguro sí, pero ya en cable. Ya pagando. No, ya... nosotros ahí de la mata al lado de la televisión. O robando el cable, ver. No, ponte, mis papás no eran tan... Y robaba. Claro. Y robaba. Vamos con un tema musical, pero antes le mandamos un saludo a Natalie Loza, que nos está escuchando y nos ha enviado un mensaje. Muchas gracias por escucharnos, Nati. Esperamos que te guste el programa y que nos sigas escuchando. Y comparte la información para que también la gente que está alrededor tuyo nos escuche. X, Y o Z. Tú eliges. El desafío, o sea. Vamos con un tema musical. Vamos ahora con. ¿Qué temita? Estamos con Garbage. Sí. Garbage de los 90s. Only happy when it rains. Solo soy feliz cuando llueve. Oh. Gosh. Cosita. ¡Vamos! I'm only happy when it rains. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Bailarines, pintores, actores, músicos, escritores, juntos en un solo espacio. Hecho en casa. El mayor encuentro artístico del año. Ven con tu familia este 29 de abril a partir de las 10 de la mañana. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. De la cultura. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame, ¿cuándo ha visto una mujer que ame sincera y fielmente? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Y para usted quién es el que ama? No va a ser el hombre, por supuesto. Claro que sí. ¡Ja! ¿El hombre? ¿Fiel y constante? ¡Qué novedad! ¿Qué derecho le asiste usted para decir eso? ¿Los hombres fieles y constantes? Si le interesa saberlo, puedo decirlo que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi marido. ¡Y eso que fue infiel! La Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cané presentan el espectáculo músico-teatral Entre el oso y el gozo, todo va sabroso. La temporada se inicia el 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y se mantiene los viernes 28, sábados 22 y 29 de abril y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19:30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Carnavalito. Carnavalito. Nuestra fiesta de la alegría. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Canciones. Juegos. Cuentos. Trabalenguas. Ven y participa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito para todo el mundo. Carnavalito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con este martes de Margaritas. Amigos, queremos recordarles que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en la página de Amigos y el fanpage Martes de Margaritas. Cualquier comentario, duda, sugerencia, no dude en decirlo. También si es que tienes alguna propuesta para difundirlo a través del martes, pues es bienvenida, porque como siempre hemos dicho, nosotros nos consideramos como el medio del medio. Para eso estamos llenos aquí, hablando de esas generaciones y que nos situamos. Y precisamente, como este micrófono está abierto para todas las propuestas, vamos a hablar de lo que nos viene a conversar José Andrés Gallardo. Más conocido como Bayardo. Y sí, pues, o sea, yo venía justo a conversar con ustedes de los 90. Y obviamente también de otro par de cosas más. Porque te gustan los 90. Claro, pues. Qué plenos. Qué plenos que eran los 90. Justo en el corte estábamos hablando de qué palabras se ha dejado de decir en estas generaciones. Y Bayardo nos hacía acuerdo que ya jamás, nunca en la vida se dice qué plenazo. Oh, qué pleno, ¿no? Qué pleno. Jugando, vamos a hacer de hashtag qué pleno. Qué pleno. Sí, y es como esto, como proviene de un montón de cosas que vemos ahora. La televisión, el cine, esta nueva manera de televisión, Netflix, nos hace, juega con la nostalgia todo el tiempo y juega con la nostalgia de nuestra generación. Entonces encuentras un montón de cosas, un montón de por ejemplo, sale Stranger Things, sale una serie. ¿Quién publicita la serie? Xuxa. No, Xuxa. Y ves Xuxa, un comercial de Xuxa hecho ahorita, en el que sale Xuxa diciendo como, ¿quién quiere oír mi disco al revés? Y tú dices como, no, porque es el miedo de los 90, escucharlo nunca, escuchas nada al revés, nunca, nunca, yo escuché Enrique Llan al revés, casi me muero, no dormí como una semana. A ver, pero es que es entendible, ¿cachas? Sí, desde los 90 a los 2000, hubo dos anticristos, claro. Hubo dos fines en de... El 6 de junio de 1996, en Quito fue un boom, porque sí. Daba concierto John Bon Jovi, sí. Y en la mitad del mundo se estaba haciendo una misa satánica. Sí. Entonces, sí. Toda la congregación cristiana salió a las calles de Quito, afuera de los colegios, y estaba en ese tiempo en el María Angélica Hidrobo. Y nos esperaban afuera del colegio con volantes explicándonos que John Bon Jovi venía a cantarle al nacimiento del anticristo que nacía detrás de la mitad del mundo. Ese día. Yo. Era increíble. Como Evangelium, Evangelium del mundo, forjándose mi mentecita. Claro. Chiquita toda ella. ¿Ves? No, ya no, tan chiquita. No, ya sí estaba toda la pubertad. Y en Guaranda, que ya de por sí ahí sonaba la alarma, la sirena a las 6 de la tarde y todos se guardaban a merendar hasta que pase el cuco y sales a las 7 como quieres, bien comido la sopa. Que te coja lleno. Que te coja lleno en todo caso y te coge. Ya. Loca, en medio de la comunidad Evangelium guarandeña, que es producto de todos los misioneros que fueron a evangelizar al campo o a las partes del campo y llegaron a Guaranda como su sede principal para esparcirse, había campañas de oración, había vigilias, yo como guagua cagada del viví del miedo en el cuarto diciendo, mami, ¿y ahora qué va a pasar? Yo, una niña de 6 años, creo, diciendo, mami, si no me voy al cielo, ¿qué pasa? Claro, o sea, era una cuestión totalmente sí. Alucinante. Y claro, aquí en Quito también. Y en el 2000 pasó lo mismo. Sí. En el 2000 con el Y2K, que claro. Era como la caída del sistema, porque las computadoras solo estaban con el algoritmo hasta el 2000 sí. Y no llegaba hasta más. Igual de terrorífico, porque era como, ¿sabes qué? Va a dejar de funcionar todo. Y todo, el gran apagón. Va a haber un apagón y todo se va a ir a la mierda. Y claro, ¿no? Y hemos aquí, seguimos. El anticristo, bueno, si es que ya nació, es parte de la generación Z. Por lo tanto, es un vago. Es un vago. Le dio pereza salir a hacer el mal. Además, se fue la luz más en todos los 90s que en ninguna otra década. En los 90 también pasó a eso que siempre voy a sacar como es anecdótico. Salió los hielocos y nadie supo usarlo. Yo no sabía usar los hielocos. Los tazos, cachando. Los hielocos han sido, pues, para congelarlos y después poner en la cola. No me jodas. Sí, no eran coleccionables. No eran muñequitos. No, eran hielos. Qué estupidez. Y recién me enteré en este siglo. Yo me acabo de enterar hoy. Todos los hielocos eran hielos. Su función era quedarse congelados. Los ponías en el congelador. Se congelaban tanto porque eran su fríos. Material era para permanecer para que... congelados. Y los ponías en la Coca-Cola y eran fríos. No eran juguetes coleccionables. O sea, sí eran coleccionables, pero no para tenerlos en la caja. Yo los tenía en la casita de madera junto a los recuerdos del bautizo. Ahí les ponía los hielocos. Cuando los pingüinos te daban pingüinos de verdad de Batman. ¿Se acuerdan que se coleccionaba? ¿Saben qué pasaba también en los 90? Mr. Pollo, por la compra de un pollo grande, te regalaba un pollito vivo. ¡No! Sí. Era verdad. Entonces, también. Claro, tú ibas con tu mamá a la tienda, como donde comprabas el pollo y los huevos. Y el queso, y así. A veces me salían gallinas ponedoras, y eran buenas. Y tal cual, yo. Comprabas un pollo muerto, y te daban un pollito vivo. Yo crié dos y hicieron gallos, eran mis primeras mascotas. Genial. Dale. En el 96 nació mi hermana, y les mataron a los dos para hacer sopita como, para la guagua. Como buen ecuatoriano, crías cuyes como mascotas, te los comes en cualquier... Mi sobrina La Paz, que tiene 2 años, tiene un pollo. Es perro el pollo. Perro. Claro. Porque no, ¿cómo se llama? Bello. Bello. Bello. El pollo. Entonces, en los 90s también estaban en auge los mega cerquillos hecho, ¿cómo se llamaba? Que te enredabas y te hacías ¿copete? El copete. el copete. Y el que tenía más gran, más alto era... Yo en ese tiempo era muy niña, porque era el inicio de los 90, terminando ya los 80, inicios de los 90, que venían unas primas y experimentaban con mi pelo y me hacían los copetes. Y como no teníamos laca para el cabello, me ponían limón. Porque lo que pasa es que la televisión mexicana... Que en esa época se transmitía, había muchas telenovelas de adolescentes, quinceañera, en donde obviamente, en donde las actrices tenían esos copetes gigantescos, estaban las Flans, que amigas y rivales, tenían esos copetotes. Después, bueno, es como tal cual, todo ha sido alrededor de la televisión. Yo, hasta ahora, todo lo que hemos visto en los noventas ha vuelto de una u otra forma en modas. Yo lo único que digo es que los copetes no vuelvan. Nunca van a volver. Que no vuelvan los copetes. Nunca van a volver. Algo que ni la permanente. Ay, no. La permanente del copete. ¿Vos qué sabes? Cosas peores se han visto. Sí, sí, o tal vez los bombachos con... Eso, cuando vuelva la permanente del copete, es que el anticristo se puso pie. Claro, y dijo, ya tocó. Ya tocó hacer la maldad. Sí. Y justo la Ana, solo Ana, andaba diciendo que ella de niña escuchaba a Selena. Y me hizo acuerdo que en esa época uno, para poder tener el temita de su agrado, el que le gustaba, tenía que estar pendiente de la radio para cazar el tema. Entonces, en cassette. En cassette, por supuesto. Entonces, sí, pues, yo anduve cazando algunas de Selena. Solo los que sabemos de esa relación del cassette esfero, sabemos lo que es los 90. Y yo también en los 90 me acuerdo el uso indiscriminado de las licras brillosas. También. Yo pasé por el zapato de un color y el otro de otro color. También. Las medias largas de colores. Sí, sí, sí. Los cachitos que te hacías de la cola acá arriba en la mitad de la nuca. Como con Yuli hecho todo una cuestión ahí que te dejaba china completamente. Claro. Sí. Sí, son cosas espectaculares de los 90. Quiera que no, creo que los 90 marcaron una época súper importante. Los Jacks. De la vida. Los ¿sí? Jacks, que es la Macateta. Que yo hoy me entero que se conocen como Jacks. Yo los conocía como Macateta. Y con esto, estamos llegando ya al final. Ay, del programa. Pero no sin antes anunciarles que. Para lo que vino. Bueno, en el mes de mayo va a haber una feria aquí en la Casa de la Cultura. Es una feria de erotismo. Producto de los 90. El producto de los 90. 18, 19 y 20 de mayo. Feria Erotic Life. Ahí podrán encontrarme. Yo estaré vendiendo chocolates en forma de penes, en forma de senos. Soy chocolatero. Y bueno, soy parte de un colectivo, llamado Tejido Diverso, que está dando conversatorios en esta feria. Así que en sus redes sociales seguramente les pasaré la información para que la gente acuda a los conversatorios. Y aquí nos vemos en esa feria todos. Nos quedamos sin tiempo, amigos, y vamos a seguir hablando de este temota de los 90 y de las nostalgias también que nos produce el jugar o no jugar con los tazos y que la Shakira era latina. Pero nos tenemos que despedir. Gracias, Gallardo, por venir. No se olviden, en mayo se viene esta feria, este encuentro erótico en la Casa de la Cultura. Un programa especial para esto, para tener todos los detalles que nos traerá esta fecha. No lo podemos perder. Gracias, amigos, por compartir este martes de Margaritas. Gracias a ustedes. Genial. Chau, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Martes de Margaritas.